Oye, Charlie, sí, rápidamente, impresiones. ¿Qué tal el Nintendo Labo? ¡Acartonado! Gracias, Charlie. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este tercer programa de la décima temporada. Arrancamos esta vez, somos uno más que la semana pasada. Ya la cosa va, esperemos que vaya por buen camino. Y esta vez os traemos bastante contenido en lo que se refiere a juegos. Muchas veces decimos que, ostras, por motivos X o Z no podemos traer muchos juegos. Y esta vez os traemos dos pedazos de pepinos que teníamos, bueno, jugando y exprimiendo al máximo. Ya os traemos pues todas las impresiones y el análisis de Indie Podcast. Ya sabéis que a veces no vamos al día, lo que se dice al día, pero bueno, como ya sabemos que mucha gente nos sigue estos análisis tan, pues, como decimos, personales que hacemos e intentando ser lo más objetivo posible, pues esperemos que estén a la altura de las circunstancias. No obstante, antes de empezar con los análisis, vamos a ir con la noticia mamporrera, la del Zas en toda la boca. Y es que esto es una locura. A ver, ya sabéis que el género de los videojuegos, el Battle Royale, que tanto éxito está teniendo, véase Fortnite, el PUBG, véase Apex, véase o Apex, o como coño se diga en inglés, aquí es el Apex, pues ha generado que un millonario esté preparando un Battle Royale en una isla, un Battle Royale real, en el cual se sortearán, el vencedor se llevará $130,000, ahí casi nada, unos 100.000 libras, unos $130,000, unos 115.000 euros, más o menos, y la idea es meter a 100 jugadores en una isla privada, y evidentemente no será un Battle Royale en donde se matarán. Menudo impostor. A lo Battle Royale, el primero de todos, el del manga, os molaría algo así, ¿sabes? Con ballestas y ahí sacándose los ojos y esas cosas. No, va a ser algo más light, va a ser algo, pues eso, con pistolas de plástico. Empalando gente también. Claro, pues armadura. La versión real de los Juegos del Hambre. Softball, ¿no? Pero, no, Juegos del Hambre, no, eso es una copia del Battle Royale original. Exacto. Y eso tendrías que saberlo, Marta, siendo tan friki como eres. Es que ya le gustó el otro por historia de amor, ya sabes. ¡Oh! Vaya micromachismo te ha soltado. Marta, por favor, pégale una hostia. Réplica. Este comentario no se merece ni una respuesta, así que voy a mantener el silencio. Aquí voy a ser la madura. Vale, que te abran el ojete. Pues el caso es que va a ser así, más light, evidentemente, pero, oye, yo no sé lo que pensaba aquí nuestros zumbados y zumbada, pero bueno, la idea es un torneo de efectuarse, pues eso, 3 días, en principio, sería en invierno, más o menos, creo que es lo que estoy leyendo, que faltan, pues eso, supongo, sponsores y demás que puedan pues auspiciar este evento. Pero, bueno, oye, la idea está allí. No sé, ¿qué opináis vosotros? Ruedizzi, te lo pregunto a ti. Muy buenas a todos, pues que se nos está yendo esto de las manos, que lo de la moda del Battle Royale ya se está yendo al nivel de tontería. Cuando ves una cosa así, yo creo que es muy extremo. Bueno, no deja de ser un capricho de un ricachón que le sobra el dinero y pues nada, pues quiere estar ahí desde su tribuna comiendo palomitas y riéndose y haciendo de Julio César. A mí me parece, pues mira, una tontería muy grande. No sé realmente que si lo vayan a conseguir, porque para hacer eso bien, coño, la de cámaras ocultas que necesitas por ahí para realmente enterarte de qué está pasando y poder seguir en tiempo real las cosas. En las películas es muy guay, pero en un evento real no sé cómo coño vas a seguir a la gente realmente para tener planos en los que veas qué está pasando realmente y enterarte y que tenga emoción. A mí me parece, nada, una tontería que no creo que acabe llegando a nada. Pero bueno, si llega, pues ya veremos cómo va. Pero yo realmente creo que esto de noticia no va a pasar. Hombre, tampoco lo veo tan exagerado. Yo creo que en un recinto más o menos mediano, poner cámaras a casco, porro y más. Están hablando de una isla, tío, no de un recinto. Ya, pero me refiero de una isla, pero no sé. O bueno, y también la gente yendo con los tipo unas... ahora te lo diré. Unas cámaras al hombro. No veo yo por qué no se puede hacer algo así. Bueno, ya veremos. Continuamos con el señor Silchal. ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bueno, pues no me quejo, me he dejado caer por aquí, ahora que estoy en mi... Bueno, al final de mis vacaciones, una putada, pero bueno, ahora viene Semana Santa y bueno, como ya estáis escuchando este programa, ya será Semana Santa, estoy disfrutando de los albores, de sobre todo de Sevilla, ¿no? Aquí yo creo que va a llover, para la gente andaluza lo es mucho, pero es lo que va a haber. Y nada, pues a mí la historia del Battle Royale me encanta, o sea, me encantaría que se pudiera llevar a cabo, o lo que veo es muchas incógnitas, ¿no? Porque... Se supone que hacen falta sponsors, la persona que lo quiere hacer pues dice que va a cubrir actividades de bebida y de alimento y tal, pero quiere grabarlo en un lapso de 6 semanas, está buscando sponsors, está buscando a alguien que lo pueda filmar, y lo que decía el señor Revici, tienes que meter una cantidad de cámaras para poder captar todas las imágenes o ponerles a los concursantes también de este Battle Royale Real unas cámaras que pues le ven en el pecho, en la cabeza, algo así del estilo. La verdad que la idea es cojonuda. Pero es complicado llevarla a cabo, es muy complicada, ¿eh? Es que aunque le pongas las cámaras al hombro o al pecho, solamente esas, es muy confuso. O sea, verle a alguien hacer eso, no te enteras de qué está pasando, si la han matado, si la han dado. Y luego otra cosa, por ejemplo, que creo que tenían comentando es cómo compruebas realmente que los jugadores son honestos y cuando les dan, pues reconocen que les han dado o no. Porque si es softball, pues igual que te da, no te da, no deja ninguna marca. Efectivamente. Yo, hombre, supongo que para eso, si llevan... armaduras con sensores, al momento detectaría el jugador que le han dado y automáticamente quedaría eliminado. Sí, pero no existen esas armaduras. Es complicadillo, sí. Continuamos con la señorita Juno. ¿Qué tal, Juno? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo ves el tema de el Battle Royale? ¿Es factible o no estamos flipando? Muy buenas noches. Pues yo la verdad, a ver, ya me habéis oído cuando él, nada más me habéis pasado la noticia, me he partido mucho el culo. A ver, no sé, que es complicado a nivel de cámaras, evidentemente, ignorar el comentario que he dicho antes de los juegos del hambre, pero sí que es verdad. Claro, el problema es que nos estamos imaginando un terreno de juego, por ejemplo, como el de la película, y claro, evidentemente no creo que esté tan loco ese millonario como para gastarse tanto dinero, pero sí que veo, por ejemplo, no las cámaras de los hombros o las mejor cámaras por allí, no, porque les reventarán, hablando claro. Pero sí que lo veo factible con drones. Y más teniendo en cuenta que ahora mismo esa tecnología está bastante más barata de lo que estaba hace unos años. No sé qué opináis de eso, pero yo lo veo posible. Eso sí, me parece una aberración que... Joder, que un millonario aburrido y aparece aquí el señor Barnes. ¿Sabéis? Bueno, me lo estoy imaginando en plan señor Barnes allí con sus garras y todo, observando el juego y riéndose de los pobres que necesitan el dinero. Porque estoy segura de que allí, sobre todo... Y la gente desesperada para hacer el gilipollas, porque se convertirá en una especie de gran hermano, pero en Battle Royale. A ver, es que yo no lo veo tampoco tan sumamente loco. Lo que dices tú, con la cantidad de programas que han habido, gilipuertas de los grandes hermanos, Operaciones Triunfo, el Alan y Eva, ese, los que van en pelotas, los supervivientes, todo eso. Hostia, un superviviente, pero en vez de esto, pues me va a matarse. Entre comillas, o sea que tampoco lo veo tan loco. ¿Que es una fricada? Sí, pero que lo veo... Perdona, ¿más fricada que Gran Hermano vi por alguna de mierdas de estas? No, por eso digo llevan que... lo peor de lo peor, ¿eh? Por eso, que no lo veo tan mal, pero bueno. Bueno, dejando estos Battle Royale y las fricadas aparte, bueno, las fricadas locas aparte, vamos a ver qué contenidos tenemos para esta semana. Para empezar, vamos a hablar sobre Devil May Cry, que bueno, Rodici lo ha estado exprimiendo al máximo y nos explicará qué tal está. Yo por mi parte os voy a traer Sekiro Shadows Die Twice, que es una de las la nueva obra de From Software, del señor Miyazaki, que también ha estado dando mucho de qué hablar, bastante, bastante chula. Y bueno, os vamos a traer todas nuestras impresiones y el análisis. Por otro lado, en el notición vamos a hablar de Star Wars. Star Wars vuelve a estar de moda, se nota que ya queda poco para que empiece la tercera película. Ha salido el tráiler de la última película, la de como en... mierda, de Skywalker. Rise Skywalker, exacto. Y vamos a hablar ahora de también el tráiler que ha salido del juego de Star Wars de Star Wars Jedi Fallen Order, que este está también este está sembrado hoy. Sí, Es que joder, Star Wars Jedi Fallen Order, tócate los huevos. Que le han vaciado, no solo los pips, sino también el cerebro. Bueno, menos mal. Es que el cerebro lo tiene ahí, pero bueno. Menos mal que una que yo me sé no escucha el programa y no escucha mi inglés de Puerto Rico. Se la puedo pasar, no te preocupes, Bueno, el caso es que vamos a hablar del Star Wars Jedi Fallen Order, que ha salido el tráiler. Y bueno, hay un poco de división de opiniones y vamos a comentar un poquito qué es lo que va a sacar EA. Y después de la racha que está teniendo, como que ¿qué queréis que os digamos? No estamos muy allá, pero todo esto lo vamos a comentar en su debido momento. Así que, Redditzy, ponte las pilas, prepárate, porque sales directo al Consejo de Sabios. Redditzy, ¿qué tal es este Devil May Cry? Ya sabemos que es una de las sagas fetiches de Capcom. Han salido bastantes entregas y esta es la número 5, le queda el número 5. Y vamos a ver qué tal. Vamos, pues ha salido genial. O sea, ha salido, yo creo que lo que más, con el más hype que teníamos, porque el hype que se había mostrado era altísimo con todo lo que se había mostrado. Y desde luego que Capcom ha cumplido. Y eso yo creo que es lo más importante. Bueno. Simplemente quiero comentar a la gente, ¿no?, que en el momento en el que estoy haciendo este análisis ya he completado el juego la primera vuelta, pero tengo pendiente volver e intentar exprimir al máximo el juego. Así que este análisis es en función de alguien que ya se ha pasado el juego, que lo ha disfrutado mucho y que le va a seguir dando caña. Dicho esto, pues quiero empezar con lo más importante que yo creo que es de este tipo de juegos, que básicamente es la jugabilidad, el control, la dificultad, el tiempo de respuesta y todas esas cosas. Y voy a empezar siendo directo. Devil May Cry 5 es un juegazo en ese aspecto. Se controla muy bien, es muy variado, es muy divertido, tiene una curva de dificultad bien medida, tiene una gran variedad de enemigos, se te presentan de forma muy escalonada y la profundidad de los controles es abismal. Es abismal porque los tres personajes son muy completos. Y además es que son tres personajes, o sea que ya solo uno es muy completo para hacer un juego de este tipo, pero es que son tres, y yo creo que aquí es donde está el gran punto a favor de Devil May Cry 5, que son tres personajes que tienen una cantidad de opciones abismales, sobre todo Dante. Lo de Dante es una locura, y los tres son una gozada de controlar. Básicamente tenemos un juego de hack and slash en el cual, pues a medida que vamos avanzando, vamos pudiendo desbloquear nuevos combos, sobre todo, y nuevas armas o accesorios con los cuales pues podemos hacer frente a los enemigos. Y la combinación de más combos con más armas, pues cada vez nos permite mejorar cómo hacemos frente a los enemigos. Ya no es estos combos y estas armas, no es que nos vayan a hacer más letales, que sí, pero sobre todo lo que nos van a permitir es hacer combos con mejor puntuación y más variados, lo cual nos va a recompensar con más puntos de estilo. Y al final pues intentar sacar la máxima nota en cada combate y en cada misión, que es lo que en este tipo de juegos al final es lo que motiva a la gente, porque superar los combates, si somos pausados, si somos calmados, si somos estratégicos, no es difícil en muchos casos, sobre todo en la primera vuelta, que no es que sea especialmente desafiante, pero si tú lo que quieres es ir a sacar nota, lo que se dice, ahí se complica la cosa. Y lo guay en estos juegos es sacar nota, porque si tú eres conservador, pierde mucha gracia cuando te obligas a arriesgar y a intentar sacar esas puntuaciones, y cuando lo consigues sobre todo dices wow, lo que he hecho, y eso yo creo que es un puntazo. De los tres personajes, pues empezamos jugando con Nero, que pues fue el protagonista de Devil May Cry 4. En este juego Nero pierde su brazo, que bueno, él tiene un brazo, tenía un brazo demoníaco, no sé quién siga la historia. Bueno, pues en este juego se explica que pierde el brazo demoníaco y en sustitución tenemos unas prótesis robóticas mediante las cuales podemos utilizar unos ataques especiales en función de la prótesis robótica que tenga. No recuerdo de memoria cuántas tiene, creo que tiene 10, son un montón, tiene un montón y son muy variadas. Básicamente con estas prótesis podemos hacer un ataque específico de cada prótesis, como pues lanzar como unos cables que hacen una zona que nos protege y pegan golpes, disparar electricidad, montarnos sobre uno e ir volando, paralizar el tiempo, lanzar un rayo, perforar. Bueno, tenemos mucha variedad. Además de que todos tienen un mega ataque con el cual se destruye ese brazo robótico, y también nos podemos hacer reventar en cualquier momento, lo cual nos puede ayudar a librarnos de una situación peliaguda. Un enemigo que nos coja, o que nos traguen, o que estemos rodeados de enemigos, pues lo hacemos reventar y todo el mundo sale por los aires y podemos escapar. Se llaman Devil Trigger, y lo más curioso de este sistema que tiene es que no podemos gestionarlos. Es decir, a medida que los encontramos, los incorporamos a nuestro inventario y el que encontramos se lo pone y los otros los guarda. pero no podemos cambiar. Si queremos cambiar de brazo robótico, tenemos que destruir el que tenemos y pasar al siguiente automáticamente. Digamos que son unos de los aspectos de diseño más controvertidos, porque bueno, pues daría más juego a que pudiéramos jugar y a gestionar cuál quiero usar ahora y cuál no en función del momento. Bueno, no sé por qué Capcom ha decidido no hacerlo, porque yo creo que habría sido muy interesante hacerlo. Luego Nero cuenta con una espada especial que la podemos cargar. Tiene como una especie de manillar como para una moto, como para acelerar. Y tenemos un botón específicamente con el cual la podemos cargar. Eso se tiene que desbloquear, es una mejora que se tiene que desbloquear, pero es básica para usar este personaje. Y entonces, bueno, pues la podemos ir cargando y cuando la cargamos al máximo, pues sus ataques y combos son mucho más potentes. Pero hacer eso consume mucho tiempo. La gracia de Nero está en saber coordinar el momento de cuando tú asestas un golpe. Si pulsas el botón para darle como acelerar la espada, se carga automáticamente. Tienes que hacer el timing muy bien. Si no lo haces bien, digamos que se carga uno de los tres niveles que tiene. Si lo clavas al momento perfecto, se clavan los tres. Y precisamente la gracia de jugar con este personaje es ser capaz de estar cargando continuamente la espada para poder aplicar combos y ataques mucho más potentes. Si no, el personaje es muy débil para cuando hacemos combates contra enemigos potentes. Entonces sacarle el suco a este personaje implica esto. Nero además también cuenta con un brazo que puede lanzar para coger a los enemigos y atraerlos. Y bueno, resumidamente esto es lo que ofrece Nero. Un personaje pues más o menos rápido, con esquivas. Como lo que comenté en el anterior podcast, el único problema del control de este personaje es que las esquivas tienen que ser laterales, no hay frontal y trasera, con lo cual si la cámara gira podemos pasar a que ese lateral sea frontal y no haga la esquiva, y entonces no hace la animación de esquiva y te pegan igual. Quitando eso, el personaje pues es un lujazo de controlar y jugar con él y desbloquear todos los combos que tiene. Brady, perdona, no sé, creo que lo has dicho, pero los tres personajes no se pueden llevar cuando quieras, tiene que ser de mente el juego que te pone qué personaje llevas, ¿no? Sí, no. Hay misiones que son exclusivas para cada personaje y hay misiones que te dejan elegir entre varios de estos personajes, pero la gran mayoría de misiones son para un solo personaje. Y te lo pone el juego, no puedes escogerlo tú. No, el juego te dice, esta misión es con este. Te vale. Digo, creo que eran 18 misiones, pues de las 18, estoy diciendo de cabeza, a lo mejor 4 puedes elegir entre personajes, y en las otras cada una es para un personaje, además ya están diseñadas para ello. ¿Siguen habiendo las misiones secretas? Siguen habiendo las misiones secretas, en todas las fases hay una misión secreta, el juego es bastante lineal, entonces, y bueno, pues tiene sus pequeños recovecos por los cuales te puedes perder para encontrar estas misiones secretas que acostumbran a ser desafíos más especiales, ¿no? Como pues estarte 10 segundos o 15 segundos en el aire, llegar a un cierto punto sin tocar el suelo, matar a todos los enemigos en X tiempo, o matar a todos los enemigos sin tocar el suelo, o matar a todos los enemigos consiguiendo un estilo, bueno, un combo de X, o matar a un enemigo de un solo golpe. Bueno, pues cada uno tiene sus secretos. Yo no los he encontrado todos, tengo que decirlo, también por eso quiero hacer la segunda vuelta. Y obviamente al superar estas fases pues nos recompensan con piedras que nos permiten pues mejorar nuestra vida o mejorar el Devil Trigger, que ahora explicaré qué es. Continuando con la explicación de personajes, el siguiente es V. Es un personaje que no lucha cuerpo a cuerpo, es un personaje que utiliza tres demonios que luchan por él. Entonces, en Devil May Cry tenemos básicamente un botón para atacar, ya está, no hay dos tipos de ataque. En este caso sí tenemos, tenemos uno para atacar y uno disparar. En este caso tenemos un botón de disparar, es el que usas un demonio, que es un pájaro, y tenemos otro botón para el de ataque normal, usamos un demonio que es una especie de puma o tigre negro. Entonces, combinando los dos botones, adelante, atrás, salto y golpe, cada uno tiene sus combos y tenemos que intentar combinar los dos demonios para que peleen con nosotros mientras nosotros intentamos mantener la distancia con V. Hay que decir que V, por ejemplo, las esquivas sí que funcionan en todas las direcciones, con lo cual ahí no hay problema, es una esquiva para atrás. Dado que es un personaje muy vulnerable, pues entiendo que Capcom ha facilitado que podamos hacer las esquivas. En este caso, este personaje, además de su barra de vida, tiene una barra que se llama Devil Trigger, que se va llenando a medida que atacamos y hacemos combos también. Cuando la llenamos lo suficiente, podemos hacer una invocación e invocar a un demonio mucho más potente, que creo que le llaman el Coloso, que es una bestia parda que lo que hace es destrozar todo lo que hay por en medio y va consumiendo esta barra. Cuando se consume la barra, pues desaparece este demonio. Es sorprendentemente gratificante cómo funciona el control de este personaje, que podría ser muy complicado, pero responde bastante satisfactoriamente. Y bueno, pues tiene este cambio de chip que tienes que saber combinar los dos demonios o tres incluso a la vez en pantalla, lo cual no es fácil, pero tampoco es difícil cuando le vas pillando el truco. Creo para mí que es el personaje más seguro y más fácil de usar, porque al final tú estás a distancia y son ellos los que atacan, y si tumban a uno de tus demonios, pasado X tiempo se recupera y vuelve a luchar. Entonces, bueno, creo que es el personaje más fácil de llevar, pese a lo que parezca, y un concepto muy original de control. Y ya para terminar, pasando a Dante, que es el personaje más completo, pero con mucha diferencia. Dante cuenta con 4 armas a distancia, cuenta con 4 armas cuerpo a cuerpo, y sobre todo con lo que cuenta son con 4 estilos de lucha distinta que podemos ir alternando en cualquier momento mediante el pad. Cada dirección del pad es un estilo de lucha. Tenemos un estilo que nos permite movernos muy rápido para hacer esquivas, tenemos un estilo que se basa en un especial para hacer ataques a distancia, tenemos otro que se basa en especiales para ataque cuerpo a cuerpo y tenemos otro que es especial para contraataques, el famoso parrying. Entonces, podemos irlos alternando en cualquier momento, podemos desbloquear para cada estilo mejoras y técnicas más avanzadas, además de que tenemos 20.000 combos para todas las armas que tiene Dante, que son muy distintas, tanto las que son a distancia como las que son cuerpo a cuerpo. Dante también cuenta con el Devil Trigger, con el cual se puede transformar en demonio y durante un breve tiempo pues somos muchísimo más poderosos, rápidos y recuperamos vida. Entonces, la verdad es que Dante es un personaje increíblemente profundo y muy satisfactorio. Yo me he especializado al final en un par de armas porque, es lo que os digo, tienen todas muchísimos combos. Al final tienes que decidir qué desbloqueas, qué no desbloqueas, y al final te centras más en desbloquear con lo que estás más cómodo, pero luego hay otras armas que probaré más, porque también algunas te las desbloquean casi al final del juego. Entonces, pues al final estás más cómodo con las que ya te sabes los combos y con los que has mejorado muchos combos. Pero en términos generales, es lo que os he comentado. Devil May Cry 5 es un juego que a nivel de control es exquisito y muy poco se le puede achacar. De todos los Devils, es el que mejor ha sabido resolver la rapidez con la que son, que a veces hablábamos que podían ser un poco toscos y que no acaba de pulirse. ¿Cómo lo dirías que ha dado con la clave o crees que podía llegar a pulirse algo más? Yo creo que ha dado con la clave. Siempre se puede pulir más, por ejemplo, lo de la esquiva que te he comentado. Pero a mi parecer el salto que ha dado este Devil May Cry es abismal. O sea, mantiene el estilo de Devil May Cry, que no es un estilo rápido, excesivamente rápido, en comparación, por ejemplo, yo creo con el hack and slash, para mí el mejor ahora mismo, que es Bayonetta, pero tiene personalidad, responde muy bien, y sobre todo la profundidad, que quizás lo que en los primeros Devil May Cry les faltaba, tiene una profundidad en cuanto a los controles abismal, que te permite hacer unas salvajadas y un montón de cosas increíbles. Entonces, sin lugar a dudas, Capcom se ha lucido aquí y es un ejemplo de cómo hacer un juego con un control terriblemente profundo y complejo, que si tú quieres profundizar en él y dominarlo, te va a llevar muchísimo tiempo, porque es que es tan variado, tan profundo, los tres personajes que está muy bien. ¿Y la dificultad cómo la has visto? Porque los Devil, al menos el primero, acordémonos que era durillo. Sí, aquí la dificultad es bastante más baja que el que ese primer Devil. Yo recuerdo el primer Devil que habían fases que me costaron. Yo recuerdo, por ejemplo, más bien el Devil 4. El Devil 4 para mí tiene unos momentos picos de dificultad inexplicables. El momento Dante contra Nero, es que tienes que enfrentarte a Dante y era el enemigo más difícil del juego, pero con diferencia, y era mitad del juego. O sea, luego el enemigo final era una tontería al lado de Dante. Aquí no, aquí el juego es va subiendo progresivamente la dificultad y muy bien. Pero para mí el 90% del juego es bastante fácil. O sea, sí que hubieron algunos bosses que tuve que hacer 5, 6, 7 veces, pero es que son, para mí, son nada de veces en comparación con lo que te puede costar un boss en algún otro juego de este tipo, que en nivel difícil, que lo puedes hacer 20 o 30 veces tranquilamente. Entonces, sí que al final se complica un poquito, pero no me ha parecido un juego excesivamente difícil, ni mucho menos. Tiene sus momentos complicadetes, pero ya está. Por eso también te digo que tengo ganas de dar la segunda vuelta y de meterle en difícil, sobre todo ahora que he desbloqueado, pues yo qué sé, la habré desbloqueado de todos los personajes la mitad de cosas, me queda la otra mitad. Entonces, que a lo mejor desbloqueando la otra mitad resulta que como tengo tantos combos y tantas armas no me es difícil, no lo sé, habrá que ver. Pero desde luego que te divierte el juego, es desafiante, pero no es difícil. O sea, para un jugador hardcore acostumbrado a esto no es difícil. Y ya para pasar por otros aspectos que creo que son un poquito más secundarios este tipo de juegos, pues hablaré de los gráficos. Un juego que se ha vendido mucho por los gráficos y que para mí personalmente es un juego con luces y sombras gráficamente. Es un juego que en cuanto a animaciones y modelados de los personajes principales es una salvajada. O sea, las animaciones y modelados es que parecen, os lo digo ya, next gen. Cómo se ven los personajes principales, sus animaciones, es una burrada. Los enemigos lo mismo, son impresionantes, están súper detallados. La iluminación es también potentísima, es impresionante. Pero luego los escenarios para mí están un punto por debajo clarísimamente, sobre todo en texturas. Las texturas de los escenarios me han fallado. He visto cosas bastante cutres muchas veces. estructuras que se rompen de forma extremadamente simple. Quien pudo jugar la demo, por ejemplo, ya vio unos como, no sé cómo llamarlo, árbol demoníaco que se desmonta y se rompe de una forma que es extremadamente cutre, casi recuerda a la Play 2. Luego había otra fase, por ejemplo, que tenías que hacer un mini puzzle que se iba llenando un estanque con sangre, y eso no subía progresivamente, subía por fases, iba siendo pam, pam, pam, pam. O sea, tiene cosas a mí que hay escenarios que están, en general se ven bien, pero en cuanto te fijas un poquito, los escenarios no están a la altura de lo que muestran, es que los personajes. Que los personajes están a un nivel tan alto, no quiero decir que estén mal los escenarios, pero están por debajo claramente. Y pues para mí generaba cierto contraste, porque los efectos y los modelados y las animaciones son muy buenas en comparación. El sonido, por otra parte, es bestial. El juego pues no está en castellano, te viene en inglés con subtítulos, el doblaje, los doblajes es muy bueno, y la banda sonora es terriblemente cañera. Es una banda sonora que además se ajusta a cómo estás jugando, a medida que vas subiendo los puntos de estilo en el combo, va aumentando y se vuelve más metalera y más cañera, y es una banda sonora básicamente pues muy metalera, con toques electrónicos que a mí me ha gustado mucho. Y bueno, para terminar, decir que no he, más o menos, lo digo de cabeza porque no he visto, no tiene un contador de horas o no lo he visto que lo tenga, yo creo que me ha durado unas, no sé, 15, 16, entre, sí, unas 15, 17 horas por ahí habré estado jugando. No se me ha hecho para nada largo porque, como os digo, la dificultad va aumentando progresivamente, a cada fase te presentan enemigos nuevos, pese a que sea un juego lineal, pues te van poniendo todos esos pequeños retos, tiene algunos mini puzzles por en medio. Y es un juego terriblemente satisfactorio que te va retando y picando cada vez, continuamente te va dando cositas nuevas, nuevos combos, te va dando nuevos pequeños desbloqueos para que aprendas cositas nuevas, con lo cual cada combate nuevo, cada zona nueva a despejar, tienes algo nuevo ahí que probar o que mejorar, y entonces es un continuo darle que para mí ha sido, bueno, una gratísima sorpresa y un grandísimo juego que he disfrutado mucho como amante de este género. Una pregunta. Para gente que no haya jugado a la saga de Devil May Cry, ¿se puede jugar directamente de este juego o es indispensable haberte terminado alguno de los anteriores? Se puede jugar perfectamente. El juego tiene un prólogo, no es muy largo, pero está bastante bien explicado para que tú te hagas a la idea de por dónde va la historia, y con eso te puedes perfectamente acoplar al universo y empezar a jugar. Y como te digo, no es demasiado retante en difícil, así que normal, no me quiero imaginar cómo es, debe ser mucho más asequible, así que no creo que presente ningún problema. Repite, que se te ha cortado. ¿Por dónde yo se lo ha cortado? Yo lo he escuchado bien, Yo he escuchado cuando he dicho, no es difícil en difícil, así que normal debe ser, y no lo he oído nada bien. Pues vuelvo. No es difícil en la dificultad más alta, así que normal, imagino que es un juego muy asequible. Y a nivel de historia, que gracias por preguntar, que ahí se me olvida, te digo, el resumen inicial te pone en el sitio perfectamente. Y rápidamente quiero comentar la historia, que me lleva una grata sorpresa. No os vayáis a esperar aquí la mega historia del siglo, porque no lo es, pero oye, tiene sus giritos y el final me ha gustado mucho, tengo que decirlo. O sea, ya os digo, no vais a encontrar la historia más profunda del universo, es una japonesada en muchos casos, pero tiene sus giros y te revela unas cuantas cosas en el universo de Devil May Cry que yo he acabado muy contento, y el final es un final muy bueno para lo que es realmente. Pues hasta aquí el análisis de nuestro amigo Ruedici, y a todos los que estéis interesados quizá en Devil May Cry, pues sabed que os espera un muy buen título. Y vamos a pasar un momentito, vamos a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño KitKat, para pasar a la sección VR. Special Edition. Sinchal, creo que nos tienes, tú que eres el experto en VR del programa, creo que tienes una... Que tampoco hay mucho que decir, pero... tienes algo que comentarnos en VR que nos va a dejar, como decimos aquí, en el, con el culo torcido. ¿Qué tienes? Tengo muchas cosas, entre las piernas una grande, pero a ver, lo que vengo esta semana a contar por el tema de VR, ¿vale? Antes de que... En el siguiente. En la siguiente semana que tratemos esta sección guay con posiblemente Sky, seguramente VR, que es una cosa increíble, pepinaco. Pues vamos a la antítesis, ¿vale? Y es que hace poquito pillé una caja de cartón, ¿vale? Con más cartón dentro, que es el paquete de las VR de Nintendo, o eso dicen ellos, ¿vale? Eso dicen ellos. Sí. A ver, todavía no las he montado, ¿vale? No tengo huevos de momento porque lo que me ha llegado es una caja de cartón con más cartones dentro, con la cual, bueno, pues con una con un pequeño visor de plástico que traen para hacer el efecto de VR, ¿vale? Pues bueno, se supone que va a dar soporte a Zelda de Breath of the Wild a nivel nativo, digamos. Todo esto será a partir del día, si no recuerdo mal, día 26, ¿vale? Entonces, las voy a aguantar a este momento, ya que las he comprado por un sitio que se puede devolver, por supuesto. Y bueno, Super Mario Odyssey te trae, pues bueno, básicamente tres minijuegos chorras y el modo cinema, que es para ver las cinemáticas del juego, ¿vale? En las VR de cartón. La posición del cartón de las VR es verdaderamente es brutal. O sea, tienes que ponerte la consola en la puta cara, sujetándola con las manos a lo ancho de tu cabeza. La posición es espectacular. Y bueno, pues se supone que te da soporte para VR. En fin. Yo porque me ha salido muy, muy, muy, muy, muy, muy barato, prácticamente regalado. Porque la verdad, cuando me ha llegado una caja de cartón con más cartones, he flipado. ¿Pero qué te esperabas? Si ya sabía todo el mundo, creo que todo el mundo sabía que me venían cartones. Si saben de cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Sí, está claro, sí, está claro. Pero escucha, tengo que probarlas. Es que tengo que probarlas para poder rajear a tope. Es que se le puso durísima cuando vio ahí Mario Odyssey VR y este, pues ya sabes cómo es. A ver, vale. mi primera respuesta en el grupo interno fue: se me ha puesto como la clavícula de un Transformer. Y esto seguido estaba pidiéndolo y dije, hostias. Y ponía que me llegaba el viernes este pasado. Y sí, me ha llegado una caja de cartón con más cartón dentro. Está bien eso. Bueno, también llevo una goma y unas arandelas. Está guay. Madre mía. No pinta del todo bien. La verdad, la lista no pinta guay. Siendo realistas. Bueno, pues ya nos dirás qué tal ha ido todo. Y si la cosa ha mejorado o no. Si no me pega un... ¿Y tú probándolo, sí? Bueno, o si no, ya nos envías una foto cuando te pongan el collarines en el cuello por la lesión cervical. Sí, cuando me pongan el visor en la puta cara, o sea, sujetándolo con las manos, como... Me recuerda mucho al Insolador 4000 ese que había en la serie de Cómo conocía a vuestra madre, cuando va... O sea, es que es como eso, o sea, es una cosa parecida, pero en vez de poder colocarte... El insonorizador ese, el insonorizador gigantesco ese, él solo, no, tienes que darlo con las manos, cuidado, que vienen curvas. Pues bueno, vamos a dejar aquí este... En la próxima prometo traer algo mejor, Vamos a dejar aquí la sección de la Special Edition de las VR de Sir Chal y vamos a pasar al segundo juego de esta noche. Pues nada, venimos ahora con el prometido Sekiro, la nueva obra de From Software, esperadísimo juego y bueno, comentadísimo, jugadísimo, está siendo de lo más visto streaming, ha tenido unas ventas acojonantes y una polémica de la cual hablamos en nuestro último podcast, os invitamos a que lo escuchéis acerca de la dificultad. Pero está la gente medio loca, Bueno, se está liando gordísima. Un juego pues que con el que From Software ha demostrado, para mí, ahora Munich nos lo va a confirmar, que es un estudio que está súper en forma, dando una vuelta completa a su forma, sí, a la forma en la que habían hecho años a los juegos. Bueno, pero cuando un estudio es capaz de reinventarse como lo ha hecho From Software en este juego, confirmárnoslo ahora, es una muestra de la madurez y la capacidad de este estudio, que ha dado pues una vuelta, no completa, pero ha dado un giro muy importante y que incluso ha proponido cosas jugables nuevas que no habíamos visto hasta ahora. Eso sí, nos sigue manteniendo un juego con un lore difícil de seguir y sobre todo difícil, ¿no, Amuniki? Pues efectivamente, y sí, a ver, vamos por partes, que esto intentaremos resumirlo de la forma más rápida, ya sabemos... Hijo, pero por favor, resume. ¿Ves? Es que sois la hostia. Bueno, he quedado para cenar a la 12. Luego hablamos, ¿vale? Iros a la mierda. Cabrones. Ese troleo ha sido patrocinado por Corteces Humanas Glacar. Bueno, vamos al tema. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un juego que evidentemente todo el mundo que vea dirá, coño, lo que se dice, es el Souls japonés, el Souls de samuráis. Es la primera impresión que puede aparecer, porque realmente lo que es el HUD o lo que es un poquito la primera impresión puede recordar a Souls. Pero, ya os digo, es una base. El juego es muy, muy diferente. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la historia así en plan rápido? Tenemos a nuestro protagonista, llamado el Lobo, que es un samurái que tiene que proteger a una cierta persona. Y a partir de aquí, pues pasan cosas y debemos ir a buscar a esa persona que tenemos que proteger. simple y llanamente. La historia, como bien dice Rodizzi, a ver, no es que sea más tan complicada como quizá lo eran los Souls. Recordemos que los Souls, no, la gente decía, es que no tenía historia. No, sí tenían, pero búscala en los objetos, léete los objetos, léete los escenarios, léete un montón de cosas. Aquí no. Aquí, por suerte, hay cinemáticas, cosa que bastante más curradas que en la saga Souls. En la saga Souls habían poquitas cinemáticas, aquí no. Y la historia es... no es complicada o complicadísima de seguir, es bastante más sencilla que el Dark Souls, pero sí que tienes cositas que estar pendientes un poquito, pues, de todo, pero sí, no, sí que no es tan, tan sumamente complicada como el tema Souls. Dicho esto, nos vamos a poner en las manos de Lobo, y la verdad es que es un personaje, como decía, muy rápido. El juego es totalmente diferente a lo que hemos visto en Soul. Recordemos que, si ya lo decíamos, que teníamos que ir con espada, escudo, un juego más lento. Luego recordemos que Bloodborne vino con las armas y la rapidez también. Decíamos, hostia, esto es Dark Souls mucho más rápido. Pero aquí la gente dice, hostia, es Bloodborne Souls, es que no es ni una cosa ni la otra. Es la rapidez. Sí que es incluso mucho más rápido que Bloodborne, pero es un juego también muy vertical. Mucho. Es un juego que una de las habilidades que tiene el Lobo es la de tener un gancho en el brazo que nos permite, o sea, el mismo brazo es un brazo mecánico que es un gancho, ya veremos por qué tiene ese brazo, y nos permite colgarnos en muchísimos soportes, cosa que le da una vuelta de tuerca a lo que es la jugabilidad, porque si ya no es el recorrer los escenarios, sino ahora es el saltar, es la verticalidad, afrontar los combates de una forma diferente. Entonces, a partir de aquí, tenemos que se nos abre un juego, un abanico de inmensas opciones a la hora de poder enfrentarnos a los enemigos. Podemos ir en la opción directa, que es el cara a cara, muy viable, o sea que no hay ningún tipo de problema hacerlo. O tenemos también la opción de ir con sigilo, que es una opción. Tenemos la opción de atacarles por la espalda y conseguir eso, pues hacerles bastante daño. O bien, pues también podemos incluso ir por buscar una alternativa quizá en los cielos, en los tejados y demás, y atacarles por arriba, cosa que también nos puede dar muchísima ventaja. Los enemigos, como bien decíamos, aquí se hace patente más que nunca que un solo enemigo, un enemigo random, puede ser mucho peor, mucho más jodido que un boss, porque aquí no tienen piedad, van muy rápidos, y créedme que parece tonto, pero hasta un puto gallo, que sí, hay gallos gigantes, gallos mutantes, que son de ríes, hasta un gallo nos puede dejar tiesos. Pero... eso es plagio a Zelda, eso es plagio a Zelda. Nah, déjate, eso es una gallinita, comparado con lo que aparece. Yo me acuerdo, me reí la primera vez, digo, hostia, un gallo, ¿sabes? Me recordaba un poco al pollo de Padre Familia, el que se pelea Peter, pues sí, es el puto pollo de Padre Familia, o sea, te pega unas toñas que te deja, vamos, inválido, y es una pasada, pero a eso me refiero. O sea, un solo enemigo puede darnos muchísimos problemas, muchísimos. O sea, hay algunos enemigos muy rápidos. Estoy recordando unos que van con una especie de lanza, con sombrero a lo tipo Raiden de Mortal Kombat, y dan un por culo espectacular. O sea, no os lo podéis ni imaginar. Aparte de eso, tenemos los mini jefes, que son bosses, semibosses, que no reaparecen, al igual que tenemos en Dark Souls o en Bloodborne, que tenemos esos pequeños puntos de control, aquí están representados por Budas, que podemos activarlos y podemos descansar en ellos. Pero claro, tenemos que estudiar si nos merece la pena sentarnos o pues descansar. Cuando me refiero a descansar, me refiero a que la vida se nos devuelve de nuevo y con ello la capacidad de resucitar, que ahora lo comentaré. Pero también, al igual que se nos recargan el tema de los jutsus y las armas, pero también reaparecen los enemigos. Entonces hay que ver un poquito si nos merece la pena hacer ese descanso o no. Como decía, los enemigos, los minibosses, tienen una barra de energía que tenemos que bajar, evidentemente. Pero no sirve con atacarles normal y corriente. Sí que sirve, evidentemente que sirve, pero el daño que les hacemos es mínimo, es muy pequeño. O sea, para cepillarnos a base de toñas podemos dar un buen trecho. Entonces, ¿cuál es la gracia? Pues la gracia es romperles la guardia. Es decir, ellos, el juego, en lo que más se apoya, y aquí es donde mucha gente dice, me cago en la leche, es en los parries, en los contraataques. Eso es nuevo, ¿no? No, a ver, no es nuevo. No es nuevo, evidentemente, desde el Demon's Souls que tenemos la opción del contraataque en la saga de... Demon's Souls es el que salió en PS3, ¿no? En PS3, sí. Sí, exacto. Y que estoy jugando ahora mismo, pero sí, exacto, ese. Total, que el parry ya existía, sí, pero era totalmente opcional. Y la gente decía, pues bueno, atacar por delante o buscar la espalda y hacerle un backstab, o sea, una puñalada por la espalda. Atacar por detrás está feo. Exacto. Pero aquí hay que hacerlos esos movimientos. Sí que depende que vos podemos buscar un poco zorros y buscar la espalda y que no nos vea o atacarle por arriba y quitarle mucha vida. Pero muchos de ellos no, tenemos que enfrentarnos con el cara a cara. Entonces, veremos que encima de la vida hay como unos puntos y cada punto representa como la... ¿Cómo lo diría? Como la vida extra que tiene. Es decir, cuando le quitas la barra, si tiene, imaginemos, 3 puntos, significa que tiene 3 barras de energía. Con lo que tendrás que quitar esas 3 barras. Por cada vez que le rompamos la guardia y quede indefenso y le podamos hacer un ataque fuerte, un ataque definitivo, le quitaremos un punto. Por lo tanto, lo tenemos que hacer 3 veces, pues, si tiene 3 puntos, evidentemente. A eso me refiero que tenemos que ser muy duchos en el arte de los parries, de los contraataques, porque aquí van a ser necesarios. Es verdad que si buscamos la espalda o bien un ataque sorpresa a un bicho que tenga 2 puntos con la vida, pues solo tenemos que hacerlo una vez, lo de hacerle los contraataques, pero es complicado. Es complicado y tienes que aprenderlo por narices porque lo vas a necesitar. Hago una pregunta. Sí. También te lo pueden hacer a ti, ¿no? Evidentemente. Tú tienes la barra. De hecho, ¿cuál es la gracia? Tú con la espada puedes bloquear. Es como hacíamos en Dark Souls. Al momento que te pegan la hostia o que te van a dar la hostia, ¡pam! Haces el contraataque. Si lo haces en el timing que corresponde, verás como en el choque de espadas aparecerá como un destello. Eso significa que le has hecho, tú lo has hecho bien, y verás como la barra de guardia o el romperle la guardia va creciendo y crece de manera más o menos rápida. Si lo has hecho mal o te estás protegiendo y no lo haces bien, es a ti a quien te sube la barra. Entonces, claro, la gracia es hacerlo en el momento exacto. No sirve con estar dándole todo el rato ahí, a ver si... No, porque sí, que si hay enemigos que son muy rápidos, quizá alguna la haces, pero la mayoría te las vas a comer y al final van a acabar rompiéndote la guardia a ti, con lo que te dejarán unos segundos indefenso y evidentemente te la clavarán. Y la espada también. Entonces, hay que ir con mucho cuidado y hay que tener un timing bastante preciso a la hora de enfrentarnos a los enemigos. Ya os digo, los enemigos pequeños no suelen dar problemas, pero hay algunos que, ostras, y por eso en este caso From ha jugado muy bien esas cartas de decir, no, es que ahora más que nunca cada enemigo, cada minion que decimos, puede dar muchísimo por saco, muchísimo. ¿Te ha gustado el control? ¿Está bien ajustado? ¿Te es divertido? A mí, sinceramente, me está gustando mucho. Sabéis que soy muy fan de los Souls. Bloodborne también me gustó mucho. Sí, quizá no me gustó tanto Bloodborne fue por el tema de la ambientación, que lo encontré, se me hizo un pelín monótono, pero no así la jugabilidad. Y en este, el Sekiro, lo encuentro, es una delicia. O sea, es una exquisitez. Es muy rápido, pero a la vez es súper dinámico, súper, no paras. Y la verdad es que se agradece algo así. Yo creo que From, en ese aspecto, lo ha resuelto de maravilla. Yo lo que quería añadir, eso que has comentado de los parries y del bloqueo, precisamente, una cosa que se diferencia, por ejemplo, de los Souls, es que dependiendo, es verdad que los Souls, dependiendo del tipo de escudo o el arma que utilizas para bloquear el ataque, te penaliza más o menos, porque incluso puede bloquear completamente el golpe y no penalizar en la vida, pero en este caso, en el Sekiro, yo por lo menos lo que he jugado, he visto que no penalizaba de ninguna manera, simplemente te afectaba a la postura. Sí, pero te la pueden romper la postura, claro. Sí, exacto, pero no te quitan vida, es decir, que no te penalizan al bloquear todo el tiempo. Claro, no te quitan vida, es decir, ahí recordemos sí que cuando si no, un escudo en el Souls no era al 100% de bloqueo, te quitaban vida, un poquito de vida a cada golpe que frenabas, pero aquí sí que no te... Sí que es verdad que no te quitan vida, pero... Creo que te pueden quitar algo de vida con depende si es un ataque especial, mágico, o de rayo, o de fuego. Pero sí que es verdad que te pueden romper esa guardia. Y sí que quedas esos segundos a merced del enemigo y te la pueden joder. El juego, como bien le comenté a Ruedi, en su momento no es tan rolero, pero no es tan sumamente rolero como pueden ser un Souls o un Bloodborne, donde tenemos las estadísticas que subimos a voluntad, pues vida, fuerza, destreza, magia. Aquí no, aquí cambia la cosa. Tenemos una barra de experiencia que cada vez que llegamos al final ganamos un punto. Ese punto lo podemos gastar en un árbol de habilidades que al principio yo lo comenté cuando empecé a jugar y dije, coño, digo, me parece muy poco, o sea, me parece, conté como unas 11 habilidades o algo así, ostras, me parece poco. Pero a medida que vas avanzando en el juego, vas descubriendo nuevos árboles de habilidades, por lo que está bien de ver cuál es aquel árbol que te interesa más, que tienen tienen habilidades pasivas, o sea, que las tienes activadas siempre, o habilidades que puedes utilizar durante todo el juego, o habilidades que solo puedes mantener una, y suele ser una habilidad de combate, que puedes coger la que más te se adapte a ti. Respecto a este árbol de habilidades, es una curiosidad. ¿Tú cuando terminas el juego es posible desbloquearlo todo o vas a tener que elegir una especialización? Es que no va exactamente así de coger una especialización. Es que el árbol, ya digo, por un lado se... no hay solo un árbol, hay varios. Ya de base es un poquito por qué rama va cada árbol. Entonces allí es decisión del jugador. Hombre, sí, claro que puedes desbloquearlos todos, porque es fácil, vas farmeando, como el que dice, y vas desbloqueando. Entonces no hace falta que te especialices en uno, puedes cogerlos todos. No significa que la última habilidad, no tiene por qué ser la última habilidad del juego o del árbol una habilidad de combate, puede ser una habilidad pasiva. Así que no hace falta especializarse en uno, puedes coger un poquito de todo. No sé si te he contestado. Sí. Por otro lado, también tenemos nuestro brazo, que habréis por historia, porque se convierte en un brazo mecánico, por decirlo de alguna forma, que ya no solo nos permitirá lanzar ese arpón, esa cuerda, para poder colgarnos y así hacer ese combate vertical, sino nos permitirá ayudarnos con un arma secundaria. Esa arma secundaria tenemos tres para... Bueno, hay bastantes, bueno, hay unas pocas, y podemos llevar siempre tres. Esas armas van desde un cañonazo, desde fuego, desde una espada, un hacha bastante tocha, desde tirar shurikens, desde... Bueno, son varios objetos secundarios que evidentemente ninguno nos va a facilitar el combate, decir, ah, solo uso esto para pegar. No, eso es a base de catanazos, pero sí que usados sabiamente pueden decantar muy mucho la balanza a tu favor en un combate sumamente importante. Estos elementos gastan un emblema, que tú durante el juego puedes recolectar todos los que quieras, pero mientras estás jugando solo puedes utilizar, de base creo que son unos 12 o 14, que luego puedes ir, a medida que avances en los árboles, puedes ir aumentando esa cantidad. Si se acaban, se quedan a cero, matando enemigos puedes recuperar más, y si no, pues te vas a descansar al Buda y ya vuelves a tener el tope. Los recoge de los que tienes almacenados. Ya te digo, almacenados puedes tener los que quieras, eso hay un montón. Y eso también, a medida que avancemos el juego, que recojamos los materiales necesarios, podemos ir actualizando o evolucionando esas armas para hacerlas más potentes y a la vez pues enfrentarnos con más facilidades a los enemigos. En lo que representa armas y armaduras, no es un Dark Souls, no es eso de puedo estar armadura, no. Es una katana. Hasta donde yo he visto, claro, a partir de aquí, hasta donde yo he visto, no hay más katanas, es la que hay. Y a partir de aquí es tu destreza. Así que no es eso de, hostia, pues busco esta arma más tocha, busco esto, esta armadura. No. Hasta donde yo sé, tampoco puedo hablar mucho, no tienes armaduras o opción de buscar nuevas armas. Es la que hay y es tu habilidad a ir a por todas. ¿Alguna pregunta o continúo? Porque ahora sí que voy al tema de las muertes. Dale. Vale, y ahora vamos a un tema bastante, bastante controvertido, que es el tema de las muertes, que sabemos que en estos juegos vas a morir una y otra vez, y siempre, pues evidentemente, las muertes jugaban un papel muy importante en la saga Souls, Bloodborne, y es que la muerte pues podía quitarte la humanidad, podía bajarte la vida, podía hacer que los enemigos pues desaparecieran. Bueno, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué han hecho en este caso From Software? Ha hecho que la muerte... Porque al fin y al cabo, cuando en un Souls o un Bloodborne morías, ya cuando cogías un poco el truquillo, pues como que también te la suaba un poquito, ya pasabas. Aquí ya cambia la cosa. Aquí la gracia está en que si mueres, pierdes la mitad del dinero que consigues. Digamos que los enemigos, la mayoría de enemigos suelta dinero, que serían las almas, que sería lo que te permitirá comprar objetos, que el dinero cuesta conseguirlo, o sea, no es como las almas que farmeas fácil, no, cuesta. Pues te quitan la mitad de dinero. Y te quitan un, no sé si un 20%, un 30%, te quitan bastante de la experiencia ganada. Si tú tienes el punto conseguido, ese punto no lo vas a perder hasta que no lo gastes, por ahí tranquilos. Pero si tienes la barra al 75%, se te puede quedar tranquilamente en un 60% o no, no, no, en un 40% o un 45% o un 30%. O sea que hay que ir con mucho ojo porque eso te fastidia bastante. Jode, ya ves si jode. Hay una opción que te ayude, una ayuda invisible, que la tenemos al principio un 33%, significa que de cada muerte, de cada tres muertes, una no te pasa nada, te pondrá ayuda invisible, entonces no te pasará nada, estarás igual. O sea, si habrás muerto, tendrás que volver a empezar desde donde apareciste, pero no te quitarán ni experiencia ni vida. ¿Dónde está el cachondeo de From, que son unos cachondos? Es que a medida que vayas muriendo... también, perdón, es decir, que durante el juego vas a poder resucitar en mitad de la partida, una vez siempre, porque ya nos viene de base, cuando gastamos ese punto de resucitado, podremos volverlo a adquirir descansando en el Buda, o si nos matan, pues ya lo hemos gastado, cuando levantemos volvemos a tenerlo. Ya tenemos que es con una vida. Y luego podemos hacerlo hasta dos veces más. Hasta donde yo sé, porque ya sabéis que los New Game y todo eso, pues cambia la cosa. Pero hasta donde yo sé, puedes hacerlo dos veces más. Una, por ejemplo, es matando enemigos. Lo activas y puedes volver a resucitar. Pero claro, no es al momento. O sea, no es eso que me matan, pum, hostia, me vuelvo a matar. No. Para volver a activar ese punto, porque lo tendrás como tachado. Si te matan y tienes el otro activo, pero para poder utilizarlo, para quitarte ese cooldown, para entendernos, tienes que hacer unos golpes críticos de nuevo. En los enemigos, por ejemplo, creo que en los bosses tochos, creo que uno es suficiente. En los minions, no sé si con uno basta o dos o tres. Y se volverá a activar, pues ya volverás a tener esa vida de nuevo. ¿Qué ocurre? Que cuando te han matado muchas veces, te aparece una escena donde se te dice que has contraído la dracogripe. Y es que, por historia, que tampoco puedo decir por varios motivos, pues el que el personaje no muera del todo, sino que tenga ese poder de resucitado, también te lo explica el juego, pero tiene unas contraindicaciones, o tiene unos efectos secundarios. Y esos efectos secundarios es que puedes contagiar a cualquier NPC que te has encontrado, incluyendo a los mercaderes, con esa dracogripe. ¿Eso qué significará? Significará que esas personas estarán enfermas y si no haces nada para curarlas, morirán. No pasa nada en el sentido que no es que te jodan el juego, tal, no. Me parece no que pasaba con Bloodborne, ¿no? Cuando matabas a algún NPC que no debías. Sí, exacto. Sí, pero ojo, porque si en Dark Souls 3 matabas a algún NPC también que no debías, depende cuál, a tomar por saco según qué final del juego. Aquí no, por suerte, no los... Vale, los finales no se ven afectados por los que porque mueran o no mueran. Pero a lo mejor, si tenía una misión secundaria o algún objeto que te interesa lo que sea, pues te jodes y bailas. Así de claro. La dracogripe se puede curar, tampoco voy a decir cómo. Esto es un análisis, no un gameplay. Pero se puede curar, sí. Pero tienes que saber cómo. O sea, el juego te da, pues, como un enigma, pues está la persona que le gusta mucho el aire y las estrellas, tiene dracogripe. ponte a pensar quién puede ser esa persona y vete a buscarla y a partir de aquí, cúrala. Entonces, ya os digo, se han buscado ese as en la manga, como porque yo decía, bueno, pues tampoco, bueno, sí pierdes vida, pierdes experiencia, pierdes monedas, pero luego cuando ves lo de la dracogripe dices, me cago en la leche, sabía que tenéis algo metido, en algo escondido, y es eso. Así que, ¿eso qué hace? Pues hace que te lo pienses un par de veces antes de enfrentarte a según qué enemigo, antes de dar según qué salto, antes de hacer según qué acción, porque sabes que en cualquier momento puedes pillar dracogripe. Y esa, cuando lo pillas, se reduce drásticamente el poder de la ayuda invisible. De 33 pasa, creo que al 13%. Y así, y reduciéndose aún más. O sea que puede fastidiar y mucho. No, nada, la pregunta es muy sencilla. Porque hemos hablado de la verticalidad del juego, pero me gustaría que dieras tu opinión sobre cómo afecta esa verticalidad a la cámara. No he encontrado un excesivo... A ver, sí que es verdad que con la rapidez a veces dices, hostias, pierdes algún punto de referencia, sobre todo. Me ha pasado más cuando en los bosses o eso sí que dices, hostias, pero tampoco ha sido un momento... No sé, tampoco ha sido eso de decir, es que es imposible, es injugable. No he tenido yo muchos problemas con la cámara. Y te lo soy totalmente sincero, ¿eh? O sea, sí que es verdad que con los bosses, que a veces van a toda hostia, estás ahí... Pero tampoco es que me haya encontrado con esa situación muchas veces. Yo sí, y de hecho me ha frustrado mucho. Más que la dificultad del juego, eso me ha cabreado mucho. Pues ya te digo, yo no es que he tenido esos problemas tan gordos, pero bueno, no te los niego, que puede ser, pero yo no. O no he sido consciente de decir, hostia, tío, esto me está jodiendo tal y cual. O sea, no he sido. O sea, no lo achaco un problema altamente negativo del juego. Vale. Bueno, eso también va evidentemente a opiniones. Claro, claro. Experiencias. No, a ver, pero sí, hombre, sí, yo creo que si el juego tuviese un problema de cámara, se hubiese salido patente, pero no, tampoco he visto muchas quejas en relación al tema de la cámara. Pues nada, a mí, bueno, es... Dejemos mi opinión entonces de lado, ¿vale? No ignoremos los comentarios. Si tú no bueno, te hablamos siempre, pero vale. No, ya lo sé, no, pero ahora estoy dando permiso. No, pero que los Souls son juegos muy lentos, muy, muy lentos. No, pero este muy lentos. No. Y tú, pues a lo mejor un juego más rápido, pues algo que te cuesta más, ya está. O sea, eso va por personas. A mí precisamente un juego lento me cuesta más. No, a mí, el problema que he sufrido ha sido eso. La cámara, que haya habido momentos en que me ha penalizado más que los bloqueos del enemigo o... No, aspectos así. Por eso, bueno, ya para... perdón. No, es eso, que es más un tema de perspectiva por parte del jugador, ya está. Y bueno, ya para finalizar, el tema, entrando en el tema gráficos, bueno, sabemos que From pues, nunca ha sido una pionera en lo que es el tema de los gráficos. De hecho, yo cuando vi el lo que ocupa el juego, digo, me está jodiendo, digo, no puede ser, es imposible. Pero no, en PC ocupa 12 gigas. ¡12 gigas! Solo, dices. Sí, eso es un tamaño de antaño, ¿eh? Sí. Yo te lo juro, digo, cuando me lo está descargando, yo pensaba, está vacilando, ¿esto qué es? A lo mejor la demo. Oye, en serio. Para Switch ya, ¿no? Que yo miré, que te juro que está en Steam, y digo, a ver, Steam, ¿qué me está sacando aquí? ¿La predescarga o cómo al tema? Y no, es que el juego... El parche día uno. Sí, exacto, yo pensaba que era eso, digo, es al parche o algo así, el juego por sus 40, 50 gigas. No, 12 gigas. ¿Qué ocurre? Pues sí, no vais a encontrar 4K, no vais a encontrar las texturas de vuestra vida, no vais a encontrar... Eso sí, el diseño es espectacular. Los escenarios, estamos hablando del Japón feudal. Sí que puedes resultar un poco parco en detalles, pero en general cambiamos quizá la temática de los Soul, de los escenarios oscuros, lúgubres, por escenarios... Bueno, de día, luminosos, pues eso, muchísima luz, verde, no sé, hay un sitio que me ha encantado, aparte hay unas montañas heladas, que me encantan los paisajes helados, pero también hay un templo con un montón de... Bueno, es muy montañoso el juego también, lo que hace que haya mucha vegetación, mucho verde, no sé, en general el diseño artístico me gusta muchísimo, lo digo, tiene ciertos... hay momentos que es bastante falta de detalle, y ya digo, no son texturas que digas tú, hostia, pero en PC, en Ultra, pues la verdad es que se ve bastante bien. Y evidentemente se juega a 60 frames, que eso es, más en la rapidez de este juego, es una vamos, es sí o sí. aunque... Me faltan frames ahí, ¿eh? Claro. Por lo menos... Yo 180, lo tenía 100, 100 y pico, pero claro, sí que es verdad que las versiones de PlayStation 4 y Xbox 3, Xbox One, las básicas, vamos, no... Creo que no... Creo que están capados a 30. Corrígeme, bueno, ya me... Creo, ya digo, no pongo en riesgo la mano al fuego, pero diría que la Pro y la Xbox One X, sí, estaba bien, pero la PlayStation 4 y la Xbox One creo que están capadas a 30 frames y eso es... en un juego tan rápido como este, pues sinceramente es una putada. Pero no es que estén capadas, es que no llegan a más. Bueno, no llegan a más, correcto. En tema sonoro, pues así como en los Souls teníamos el juego, el Bloodborne o en Demon, que es sin música hasta que llegas a un combate final, aquí no, aquí el juego tiene melodías, evidentemente claramente orientales, pero por ejemplo cuando estás en sigilo, estás tranquilo, pues tienes una melodía más pausada, cuando empiezas un combate pues suenan los tambores y suenan la música que te pone en pie de guerra. Y evidentemente luego con el boss final. Pero digo, yo creo que es una. Acompaña muy bien el juego. Y quizá a veces esa tranquilidad que teníamos en los Souls, pues aquí no desaparece por completo. El juego está en total castellano. De hecho, el juego lo puedes. Está doblado y traducido al castellano. Pero aquí ya el grado de friqueza de cada uno. Yo, por ejemplo, las voces me las he puesto en japonés porque me encanta, es que te metes muchísimo más en la historia. Posturetis, pues quizá, pero bueno, me gusta mucho oírlo en japonés y la verdad es que le pega bastante, evidentemente, al español, pero con las voces en japonés, y es un detalle que han tenido, el poder también escoger el idioma del doblaje. Pues este ha sido mi análisis de Sekiro. Es decir, Sekiro Dark Souls. Sekiro Souls, te juro decir Sekiro Souls. Sekiro Dark Light. Sekiro Souls. No, de Sekiro Shadows Die Twice. Para mí es una vuelta de tuerca que ha hecho From. Evidentemente, pues después de Demon, los tres Dark y el Bloodborne, pues queríamos algo diferente. Recordad que From no es solo eso. From tiene una saga de mechas que no se le acaba, que es el Armored Core, creo que es, que tiene, bueno, no te lo acabas. También toca otros géneros, pero bueno, en lo que es este estilo Souls, vamos a decirlo así, el Soulsborne, para mí una locura. Es muy rápido, muy, muy divertido. ¿Difícil? Pues sí, puede ser incluso un pelín más difícil, porque si no estás acostumbrado a esa rapidez o esas pues eso, situaciones de estrés, quizá puede resultar un poco jodido, pero el juego en sí, ya digo, es una delicia. Es de un solo jugador, no tiene multiplayer. No tiene multiplayer y tiene, pues eso, los secretos, los enemigos, los caminos secretos que en todas las sagas hemos visto bueno, en Souls y en Bloodborne. Aquí es de otro estilo, o sea que hay, pero no se evita darle al botón A o darle un gol o darle un espadazo a la puerta. Aquí es otro estilo. Y son esos detalles que te hacen sonreír y decir, joder, ¿cómo lo habéis pensado? Así que yo sin duda me lanzaría a él y lo disfrutaría. O me cabrearía, como queráis. Pues muchas gracias a Moniki por este pedazo análisis en el que te felicito, te has contenido bastante y lo has sintetizado muy bien, y te devuelvo los mandos del programa. Ya después de 10 años ya tocaba, cago en la leche. Pues sí. Pues venga, vamos allá, que estamos en plan rápidos, vamos a pasar a la parte más rápida del programa, el pupurrí de noticias. Octopath Traveler llega a PC, se estrenará el 7 de junio en Steam, y además os recuerdo, estad atentos porque también se ha anunciado la continuación, o más bien una precuela que va a salir para teléfonos móviles, así que esta gran obra y homenaje a los clásicos JRPGs no ha acabado y vamos a tener más de lo que han ofrecido, veremos qué tal sale, pero bueno, un juego que ya analizamos aquí que personalmente disfruté bastante. Se filtra Xbox One S All Digital y el modelo sin lector del que ya se habló aquí saldrá a un precio de 229€ con un disco duro de 1TB, con 3 juegos instalados, y saldrá en Europa el 7 de mayo. Este año en el Evo 2019 Super Smash Bros. Ultimate superará en número de participantes al Street Fighter V, dejando incluso no solo al Street Fighter V en la segunda posición, sino al Tekken 7 en tercera y el Mortal Kombat 11 en la sexta. ¡Ah, mierda! Pues nada, vamos ahora sí que sí al noticio. Vamos ahora sí al a la noticia bestia, a la tocha, al notición. Los fans de Star Wars ya sabéis que estáis de enhorabuena, o no, todos veremos cómo acaba esto, pero vamos a ser un poco, vamos a tacharnos un poquito de cándidos y de inocentes y vamos a dejar un poquito que, a dejarnos hypear, y es que ya ha sido el tráiler de la nueva película de Star Wars, el The Rise of Skywalker. Pero también ha salido el tráiler del nuevo videojuego que, si mal no recuerdo, se estrenará en noviembre de este mismo año. Es Star Wars Jedi The Fallen Order. Y ¿cuál es la historia? Pues que no va a ser ni multiplayer. De hecho, no va a tener multijugador. Va a ser single player. No van a tener microtransacciones, que no DLC, que eso es diferente. Y en el tráiler pues ha visto un Jedi que justo después de la Orden 66, que recordemos que es la orden que hace, quieren eliminar a todos los Jedi existentes, y bueno, parece que se va ocultando, y a partir de aquí pues van apareciendo varias imágenes de este Jedi que supone que será el protagonista de la obra, que por otro lado han dicho que será canon, si mal no estoy informado. Así que bueno, queríamos comentar un poquito qué pensáis de este juego. EA, después de lo que ha pasado con Anthem y demás, que la cosa no va muy fina, ¿creéis que hay motivos para ilusionarnos o mejor vamos a estar esperando hasta el último momento? Si me dejáis empezar a mí, ¿vale? Por lo que yo he visto en el tráiler, que la verdad que tampoco ha sido mucho porque lo que se ve es una cinemática y no se ve nada jugable. Sinceramente, me he puesto a ver el tráiler, lo he visto además hoy, lo he visto varias veces, es un tráiler de 2 minutos y medio más o menos. Y tengo que decir que lo que he visto ahí, sinceramente, no difiere mucho de un juego que iba a salir hace 6 años, que se canceló, que era Star Wars 1313. Y la verdad que lo que he visto en este vídeo de la última entrega que va a aparecer en noviembre... No voy a decir que sea mal juego ni nada por el estilo, o sea, pero lo que yo he visto no me ha hypeado, por ejemplo, como lo hizo Star Wars 1313, es un juego de hace 6 años, y gráficamente luce muy parecido, aparte que lo que he dicho, que es que tampoco había nada jugable, solamente un vídeo. Yo lo he visto, es que a nivel, como dice Charlie, jugable, han prometido muchas cosas, que vas a llevar un Jedi, que va a haber cuerpo a cuerpo, que tendrá los poderes de la fuerza, la espada láser... todo eso es muy fácil de decir y muy fácil de implementar, y que quede bien y que sea divertido y que sea profundo. Acabamos de analizar otros juegos que lo hacen muy bien, pero no es lo normal. O sea, acostumbramos a tener juegos que acostumbran a ser más machacabotones y más genéricos y más, digamos, mediocres y monótonos. Y en Star Wars, por desgracia, ha pasado. Quiero decir, no, nos han vendido muchas veces el oro y el moro, y diciéndonos que iba a ser canon también la historia, y al final hemos tenido juegos que no han sido malos, pero que no han estado a la altura de lo que muchos esperábamos. Como me comenta Charlie, por ejemplo, gráficamente, para lo que es hoy en día, porque todo lo visto es con el motor gráfico, pues se ve bien, pero tampoco me parece a mí... O sea, para ser un tráiler así, pues yo esperaba que hicieran como hacen siempre, que te meten unos aspects en ultra que luego acaban bajando porque no los cumplen. Y aquí, bueno, pues al menos pues parece que lo que están enseñando va a ser así el juego. Que, por ejemplo, otra cosa que nos comentaba Mu es que se ha filtrado que este juego va a usar el motor Unreal Engine 4, no va a usar el Frostbite. El Frostbite, exacto. Que le ha estado dando unos problemas terribles a Electronic Arts, porque DICE lo domina muy bien, pero cuando le piden a otros estudios que lo usen, están teniendo unos problemas terribles. Entonces, pues a lo mejor esto libera al estudio para que pueda hacer un mejor juego. Desde luego que del estudio me fío mucho, pero yo de momento voy a ser cauto porque pues, Electronic Arts está detrás, Electronic Arts... no parece que sea consciente del valor que tiene IP, o al menos prefieren aprovechar el valor que tiene para vender rápido sin acabar de desarrollar del todo bien los juegos. Y pues hasta que no vea lo contrario no me fiaré. Entonces no he visto gameplay, Electronic Arts está detrás y probablemente quiera forzar a que salga lo antes posible, por desgracia. Así que yo de momento me muestro muy escéptico con el juego, por desgracia. Recordemos que el último juego que lleva el sello Electronic Arts, bueno, fue BioWare, ¿no? Fue Anthem. Y mira lo que pasó. Anthem ha sido un fiasco, realmente. Y el juego pintaba de una manera increíble, pero es que tampoco tiene mucho más. El juego tiene, más, un o sea... tiene un potencial enorme, o sea, claro, que hay que sacarlo. Es un cascarón vacío de momento hasta que no le metan más cosas, o sea, es que yo no lo digo a entender. Por otro lado, recordemos que a mí, visto de esta forma, de lo que más me hace pensar este juego, porque dicen, es que también tendrá un componente de puzzles y así de que no solo sea matar. O sea, no sé yo cómo lo van a implementar, pero claro, lo primero que me viene a la cabeza es el poder de la fuerza. Que recordemos, es han habido dos entregas, no está mal. Tampoco es que sean grandísimos juegos, pero era quizá creo que es lo más parecido que nos podemos llegar a juegos pensar. Normalitos, realmente, pero que cumplían. O sea, correcto. También. Quizá con un punto más enfocado en el puzzle, tipo pues algún puzzle tipo Uncharted o Tomb Raider, quizá. O Tomb Raider, que quizá la cosa tire un poco por ahí, que no sea solo mata. Pero de momento eso es lo que yo pienso que puede ser este Fallen Order. Quizá me calla la boca y sacan algo mucho más profundo que, oye, bienvenido, ojalá sea así. Y no nos encontremos con un mata-mata y ya está. Genérico, seguramente. Exacto, o sea, yo he de decir que hace que no disfruto como con un juego de Star Wars. O sea, mi juego siempre han sido el Jedi Knight. Para mí eso es el 2, sobre todo, es espectacular. Y el KOTOR, tío. Y el KOTOR. Para mí, Jedi Knight, KOTOR, el Racer, que a mí el Racer me encantaba. Y el Shadows of the Empire, que ese es mi fetiche, que ese era regulero, pero se me acuerdo de una pasada de teta. Pero creo que no hace mucho que no disfruto como un KOTOR. Hombre, como... yo me acuerdo de uno que era el Republic Commando, que era un tapado, que me parecía un juego sobresaliente, ¿eh? Y el Battlefront 2 para PlayStation 2, madre mía. Bueno, la verdad que sí, lo que pasa es que yo creo que salió en una época que realmente no... Yo solo recuerdo jugarlo con amigos, tío, era una pantalla partida, una locura. Claro. En ese momento era impensable en un juego que te pudieras meter en una nave, bajar... Salió antes de tiempo, yo creo, antes se adelantó a su generación. Era un pepinaco. Y también recuerdo el Super Star Wars, no sé si era Super Star Wars, ¿cómo se llamaba? El Star Wars de Super Nintendo, Super que Star estaba... Wars. Sí, pues eso también estaba chulísimo. Pero es que lo bueno que tiene Star Wars... Es que, mira, off topic. ¿Podemos aprovechar un poquito para hablar de esto, de un poco la historia de Star Wars? De la saga de Star Wars. Sí, vale. Super Star Wars. Solo una cosa, Muñiz, seguir con el off topic. Tenemos un par de preguntas para el invitado, para vale, ajustar el perfecto. Tiempo. Vale. Sí. Pues eso, Star Wars ha tenido un montón de juegos desde la historia, desde los inicios de los videojuegos, han tenido de todo. O sea, ya en las primeras consolas aparecían vectores y demás, que con la época de, pues eso, estamos hablando de los años 80, que hacían juegos de Star Wars. Recordemos que en Super Nintendo dio la campanada, como bien ha dicho Reddy, con Super Star Wars, que eran juegos jodidos, ¿no? Lo siguiente, o sea, eran muy... Yo me acuerdo que me pasé el primero... Pero el 2 y el 3, bueno, el Shadows of the Empire y el Empire Strikes, el Imperio Contraataca, cojones, y el Retorno del Jedi, ostras, eran harina de costal, eran muy jodidos. Pero es que luego también te sacaba, pues eso, el Star Wars 64 de, bueno, el Racer, como también te sacaba uno de naves, la Mega Drive 32X, el Star Wars Arcade, por ejemplo, que era chulísimo, que me encantaba. Como luego también tenías eso. Ahora un juego en plan disparo subjetivo, el Jedi Knight. Luego el Jedi Knight 2 y luego el Jedi Academy, que para mí eran espectaculares. Pero luego también tenías el de estrategia, que no me acuerdo cómo era el de Star Wars, pero también había uno de estrategia. Age of Empires, dices. Sí, que salió... Pero creo que eso era un mod, el Age of Empires, no. ¿Más que un juego propio? No, era un juego. Era un juego propio. Bueno. Que me acuerdo que era... Que yo me acuerdo jugar con la Federación de Comercio y demás. Sí, que tenías el truco de That's Not Moon. Le metías a Estrella de la Muerte y a tomar por culo sí, todo. Sí, que era Star Wars Battle... Hostia, pero lo estoy buscándolo. Pero era muy Empire copia del... Era muy copia del Age of Empires. El por lo que Empire recuerdo. At War. Empire at War, correcto. Eso, sí. Del 2006. No, pero el 2006 no. No, el 2006 no. O sí. Hostia, puede ser que sí, ya... Sí, no, sí, no. Sí. Perdona. El Empire at War es del 2006. Sí. No. El que yo decía es del 2001 y es Star Wars Galactic Battlegrounds. Ese es el hostia, pero era como Command and Conquer. Muy rollo como. No, era rollo Age of Empires. Era una copia de Age of Empires. Sí, es que era muy descarado. Por eso te digo que dudaba de que fuera un mod, porque es que era 1-1. Sí, era ese. Y ese me encantó. Y mira que yo de estrategia no soy muy fan, pero hostia, me acordaba que jugando con la Federación de Comercio lo pasaba teta. Bueno, me acuerdo de eso sobre todo. Pero podías llevar al Imperio, los rebeldes. No sé si incluso podías llevar a los Wookiees. No, en este primero los Wookiees no. Yo recuerdo cómo crear un ejército de Jedi era lo mejor, que veías todas las espaditas ahí corriendo, era buenísimo. Pero mira, yo por destacar un par de juegos más que no has dicho, porque cabrón, has dicho casi todos. Yo hay un par que no has dicho, bueno, un par, son tres. La saga Rogue Squadron, Rogue League, madre mía. O sea, el primero para Nintendo 64 ya fue una salvajada, pero es que luego en GameCube, es que no olvidaré, es que fue además mi primer contacto con una GameCube en directo en un centro comercial, no diré cuál. Y tener el juego delante, y madre mía, decir, es que estoy viendo la peli. Es que esto se ve mejor que la peli. O sea, ya eran unos juegos profundísimos de naves, divertidísimos. El último ya hasta te metía algunas que tenías que controlar estas cosas que van tan rápido, los Spiders, creo que se llamaban, por la luna de Endor, alguna pieva. Una burra de juegos eran buenísimos. Y gráficamente unas salvajadas para la época. También recuerdo uno que era de PlayStation. Que era de acción. El Rebel Assault, ¿puede ser? Star Wars Rebel Assault. Sí, ser, que era en Rails. Sí. Este era guay porque en su momento me explotó la almendra. Porque decía, eran con imágenes reales. Y se tomaron imágenes especiales para el juego. Que eran, me acuerdo, la primera pantalla era de naves. De que van unas naves súper raras, no me acuerdo ni cuáles eran, y luego pues llegabas a la base del Imperio y era un shooter on rails, que en aquel momento pues se llevaba bastante, y me acuerdo de ese juego, el Rebel Assault, que era, hostia, no era muy bueno, pero la verdad es que lo recuerdo con cierta nostalgia, por no hablar de la amenaza fantasma para PlayStation y PC. No sé si os acordáis, esa vista sí, subjetiva, hostia. Y qué graficazos para el momento también, otro que te volaba la cabeza. Hombre, yo lo recuerdo bastante, no sé por qué lo recuerdo bastante chustero, pero quizás soy yo. Yo es que creo que recordar que, corrígeme, pero creo que fue el primer Star Wars en 3D, entonces claro, te daba el salto en 3D y flipabas, pero porque la época... Era... No, antes salió el Jedi Knight en 3D, salió para el 99 y el Jedi Knight era anterior. Cierto. Bueno, pues entonces yo es que fue el primero que vi en 3D, porque yo no tenía PC, entonces pues yo fue el primero que vi en 3D y me voló la cabeza, pero ya está. Sí, bueno y en 3D también salió, ya digo, el Star Wars para la 64, el Rogue. La 64 no sé y para Mega Drive 32X salió el Arcade, por ejemplo, que ese era como la recreativa, que era una pasada. No, la verdad. Sí. Y hablando de juegos malos, porque también hay juegos malos, para PlayStation, el Masters of Terracassi. O Terascasi o como algo así, ¿sabéis cuál digo? Pues no. Era un juego de peleas al beat'em up, me recuerda mucho al Dragon Ball, al Final Bout, de lo chungo que era, y bueno, era bastante, bastante malillo. Que de hecho, hubo una referencia en el... ¿Qué peli era? En Solo. Hubo una referencia al juego, bueno, al juego, a ese estilo de lucha. Es que intentando pensar en... Es que no me acuerdo cómo se llama, un juego para DS, creo que era que me... O era DS, si no, creo que fuera 3DS, o a lo mejor era 3DS, para que me regalaron, que supuestamente era un juego que te explicaba en el canon anterior cómo robaban los planos de la Estrella de la Muerte, que los usaba... Que era es que no recuerdo, una alienígena que usaba un droide para jugar con él y cobrarte en el Imperio, un juego que era muy mediocre, pero muy, muy mediocre. A ver si encuentro el título, es que no me acuerdo. Es decimos, es que ha tenido juegos muy buenos y luego juegos bastante chusteros. En juegos buenos recordemos también, por ejemplo... Eso, Lethal Alliance, perdona, que te corte. Star Wars Lethal Alliance. Ese no lo jugué. Ya te lo digo, no hace falta que lo juegues, ya te lo digo ahora. Luego también tenemos la saga Lego, por ejemplo. Son juegas, pero... Para mí es súper explotada la también con los Lego, ¿eh? También, pero eso no quita que creo que empezó precisamente con los Star Wars. Y... ¿Con Star Wars o con Batman? Ahora no. ¿Fue Lego Star Wars? Pues ahora que lo dices, lo de Batman me hace dudar. O Indiana Jones. No, eso vino después. Ya, eso sí que me suena que vino después. No sé si empezó con Batman o con Star Wars. O por ahí con los dos, pero bueno, que son... Son juegos... Ah, te lo digo. Son muy divertidos, al menos yo... Bueno, empezó la Isla Lego, bueno, claro, Lego, juegos de videojuegos de Lego, puf, ahí... Sí, no, digo con películas. Con películas... Pero bueno, en cualquier caso, juegos... A ver, obviamente ni son profundos ni son difíciles, pero son muy divertidos. Y yo precisamente me sirvieron para introducir a mi novia a los videojuegos, así que... ¡Gracias, Lego! Sí, con Traveler's Tales, que son los que se encargaron de las películas... Empezó con Star Wars 1, en Star 2006, Wars 2, no. En 2006, o sea, fue Star Wars 1, 2 y luego la saga completa, y luego ya Indiana Jones y luego Batman. Y luego ya Piratas del Caribe, Harry Potter, Señor de los Anillos, y sacaron. Nenes, yo me tengo que ir. Disculpad, pero es que he visto ahora la hora y... ¿Vale? No te preocupes. Claro. Bueno, Juno, muchas gracias por estar esta vez con nosotros, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Muy buenas noches y un placer volver a estar aquí, volver a, con el programa gordo. Y nada, un saludo para los del Telegram también y a ver si Robert y Ricky algún día se vuelven a pasar por aquí. Pues eso, yo creo que han sacado juegos para todas las clases y todos los gustos. Que yo creo que una saga, que pocas sagas hay como estas que han sacado un videojuego, es que, bueno, pocos géneros lo han tocado, que creo que, no sé, bueno, sí, es que creo que lo han tocado, bueno, menos el fútbol, pero creo que lo han tocado todo. Pues sí, carreras, naves, Kinect, inclusive, Kinect, baile, tenías que recordar eso, es verdad. Bueno, sí, sí, Kinect con el baile, por ejemplo. Sí, sí. Y además, yeah. Y consecuentemente hemos tenido todo, juegazos inolvidables y truños inolvidables también. Sí, sí. Yo digo que a mí es un juego que después de lo que he visto en el tráiler, que tampoco se muestra nada jugable, sinceramente me he puesto el de Star Wars 1313, uno a cada lado, y es que Star Wars 1313 no tenía nada que desmerecerle a este título. Y han pasado 6 años desde que se canceló aquel juego. No sé, yo espero equivocarme, pero joder. Me gustaría que hicieran un juego de realmente bueno de Star Wars, no como los últimos Battlefront, que sí que es verdad que con el primero disfruté bastante jugando online, pero no lo tomaba realmente como un Star Wars, sino como un juego basado... Un Call of Duty. Claro, pero un Call of Duty con esquemas de Star Wars, pero que realmente no tiene nada. Y el Battlefront 2... Unos gráficos del copón y ya está. Sí, sí, los gráficos... Y PS4 increíble para... No, no, correcto, inclusive, sí, sí. Vamos, pero sí, luego, sí. Luego el 2, no sé, que iba a redimir al 1, pues al final se quedó un poco en tierra de nadie, incluso peor acogida que el 1, No, no, yo digo, yo, a mí, Star Wars es una saga que me encanta, ya no solo lo que es el cinemática, o sea, la cine, no sé, perdón, las películas, sino toda la historia que conlleva, y evidentemente eso es el videojuego. Ya digo, yo aluciné, pues, en su momento, pues, ya digo, con el Super Star Wars, el Racer, el Shadows, pero también hemos de recordar que yo no lo jugué en su momento, lo jugué más tarde y ahora sí me enganchó al KOTOR, al Knights of the Old Republic. O sea, que me acuerdo que venía de jugar con Robert y con vosotros también al The Old Republic, que estuvimos dándole un tiempo, sí. Y lo dejamos al final y me quedé con el gusanillo y digo, hostia, pues claro, tengo el KOTOR. Y hostia, el KOTOR, que creo que era de BioWare también, y dije, esto es lo que, bueno, luego fue Mass Effect y tal, pero digo, hostia, me recordó al tanto al principio el Mass Effect, que era al revés, lo sé, pero yo jugué primero Mass Effect y luego jugué al KOTOR, pero hostia, lo disfruté años más tarde y sigues pudiendo jugar con él sin... No ha envejecido para nada mal, al contrario, está muy bien, muy muy bien. A mí KOTOR me parece, yo además lo empecé a jugar hace muchos años, empecé, pues yo creo que al poquito de salir, a los meses, algo así, sin ninguna intención, porque yo Star Wars tampoco he sido nunca un fanático de la saga, lo que pasa es que luego me ha ido gustando cada vez más, y empecé a jugar el KOTOR y digo, bueno, pues por jugarlo, porque la verdad es que juego al principio, como no eres un Jedi ni nada por el estilo, sino que tienes que ir aprendiendo el tema de la fuerza, pues me dejó un poco frío, pero yo lo seguía jugando, hasta que llega un momento en el que el juego te engancha de una manera increíble, y creo que esa sensación no la he vuelto a tener, salvo con Diablo 2 o un juego así de ese estilo de RPG, porque... para mí KOTOR seguramente sea, para mí, el mejor juego de Star Wars que ha salido. Yo de hecho el juego... Hombre, podemos cerrar diciendo cuál es nuestro juego favorito de Star Wars. Vale. Yo digo una cosa más y ahora Perfecto. De hecho, el juego lo dejé, no lo acabé y avancé bastante, pero y muchas veces sabemos que, hostia, nos da pereza, además sobre todo cuando es un juego de rol, que son más lentos y tal, pero no me da para nada ninguna pereza volver a tomarlo y empezar desde el principio, pero no creo ni que tenga la partida guardada, así que creo que cuando acabe todo lo que tenga que acabar, le volveré a dar caña. Y ya para terminar, vamos a preguntar aquí cuál es... Hostia, claro, Marta no está, pero bueno. ¿Cuál es vuestro...? Bueno, y la pregunta sería, ¿cuál es vuestro juego de Star Wars favorito, chavales? ¿Con cuál os quedáis? Solo puede ser uno, y sé que es jodido, pero solo puede quedar uno. Pues como siempre es el gilipollas que dice solo uno y luego vienen los demás y dicen, diría estos dos, pero me quedaré con el otro. Pues... He dicho uno. Uno, solo uno. No para me quedé la, para la única vez que iba a decir uno, joder. Y ahora dirá 20. Uno. Uf, pues voy a decir el Rogue Squadron de GameCube. Yo está claro, ¿no? Knights of the Old Republic. O como cojones se diga, no sé. The Old Republic. El Republic. El Cotor, Cotor de toda la vida. Cotor. Cotor. Pues mira, yo tengo el... Mira, tengo tres para decir. Puta. Hijo de puta. No. Yo me equivoqué y cinco. No, yo... Lo tengo jodido, Y voy a decir uno que quizás sorprende. Y es... El Star Wars Racer. El uno. ¿El de los coches? No me para nada. El de los pods. De las vainas de carreras, ¿no? Sí. Era brutal, el de 64, dices. Sí. Yo recuerdo jugarlo en PC. No sé si era está con... En PC, sí, verdad. Si está en PC, pero recuerdo jugarlo, fijaos, recuerdo jugarlo con el emulador. Sí, correcto. Recuerdo jugarlo con el emulador y mira que juego un montón de juegos de Star Wars, pero este en concreto, tío, las horas y horas y horas, pero repitiendo circuitos, consiguiendo las piezas, las naves, bueno, los diferentes bailes, los pods. Hostia, me acuerdo encima de... Y más, si lo cogí de nuevo, es que hago siempre lo mismo. Me iba al Odie Mandrill, creo que era el personaje. Era el segundo del segundo circuito que era más... O sea, del segundo compendio de circuitos, el primer circuito. Y te lo quedabas, el personaje que me iba de putísima madre. ¡Buah! Y qué gozada de juego, joder. El Racer. Y te faltó, es que si le sumas el multi que tenías en 64, ya ni te digo. Buah, anda que no he pasado horas con mis colegas jugando al Racer. Te diré. Un juego que se pide mucho una continuación. Desde entonces se ha pedido muchas veces. Sí. Mira, en vez de estar a veces innovando y buscando cosas raras, a lo mejor podrían poner esto. Un Racer 2, firmo ya, Pero firmo ya mismo. Bueno, señores, pues vamos a dejar ya la nostalgia que nos puede mucho, así que... Que nos digan los oyentes cuál es su juego de Star Wars favorito. Sí, evidentemente. Y no vamos a dejar a los oyentes porque, aunque no tengamos, sí que, como hemos dicho que tenemos el canal de Telegram, vamos a ir a la sección El Invitado Pregunta. Rodichi, tú que eres el que ya llevas más el tema este de los invitados y demás. Exacto, Chad está de acuerdo conmigo. De puta, he preguntado yo. Bueno, pues lo que me da igual, quien sea. ¿Qué nos han preguntado la gente? Es uno, ¿qué han dicho? Cabrón. Mira, Charlie, antes de tu pregunta, que nos dejó David del Castillo, también conocido como Povich, nos dejó una pregunta entre semana que me tuve bien de guardarme. Que dice, os dejo un temita para tratar en el podcast. ¿Qué os ha parecido el Play of States de que presentó PlayStation y el I+D de Xbox Game Pass? Perfecto, no he visto ninguno. Siguiente pregunta. Rudy, Juan Palomo, tú te lo guisas, tú te lo comes. Povich, para que veas, que anda desgraciados que hay por aquí. Lo del PlayStation, no lo comentamos, es cierto, no hemos comentado en el podcast. Para mí fue muy decepcionante por el hecho de que al ser el primero de Sony y viniendo después de la presentación de Google Stadia o Stadia, o Stevia, como la queréis llamar, pues yo esperaba que dijeran algo del PlayStation Now, de que lo mejoraban, porque realmente PlayStation Now la da penita. Está muy bien que anuncien juegos para VR, que den soporte, que no, que toda la gente que ha apostado y se ha comprado, que son muchos, las VR siga dando soporte, pero no creo que sea ahora mismo lo principal en lo que va el PlayStation tenga que hablar más o sacar más pecho. Que si lo hubieran dicho, hubieran anunciado antes, como hace Nintendo, un especial PlayStation VR que iba a hacer eso, ningún problema, pero te lo ponen como el primero a bombo platillo, pues todos esperábamos algo más. Y me disculparás, pero lo de I+D de Xbox, o sea, el game I+D, no sé qué quiere decir, si es cómo lo está llevando... Investigación y desarrollo. Sí, pero no sé en qué está investigando y desarrollando. O sea, quiero decir que la política de juegos que van metiendo me sigue pareciendo muy buena. Los que van quitando, no he visto que la gente se esté llevando las manos a la cabeza, porque son juegos pues que ellos mismos harán la métrica y verán que no los está jugando prácticamente nadie. No sé, creo que el Game Pass está yendo muy bien. Yo no soy de los que los tiene, pero es que hay muchísima gente que una vez entra ya no sale. Que están muy a gusto con el Game Pass. Y precisamente con esta nueva Xbox, si el chico comentó en el pupurrí de noticias, es que tú imagínate que te la vendan, viene con tres juegos por 230. Imagínate que te vendan el modelo sin juegos. ¿Qué puede salir? ¿Por 100 pavos? ¿Por 130? ¿Le pones el Game Pass? No creo que le bajen el precio. Vamos, no creo, ¿eh? Ojalá. Bueno, yo te digo, imagínate que sale eso, que el precio de los tres juegos, bájale a 130, 150, para poner un precio 150 más el Game Pass. Uf, madre mía. O sea, que no haya tenido un Xbox esta generación, de aquí a que salga la nueva con eso, y el Game Pass tiene para jugar. ¿Tenemos más preguntas? Venga, alguno más se moje, ¿no, cabrones? Yo es que... lo he dicho, no he visto... Yo de PlayStation sí que lo vi. Y de PlayStation no lo he visto. Y se ha centrado mucho en la VR y demás. Bueno, no sé. Han querido hacer ver eso a la gente. Para mí es una buena noticia, lo que pasa que luego ya hablaremos más VR en el siguiente programa gordo con el tema de la nueva versión Oculus y demás, que es un retroceso, pero bueno. Pero sí que es verdad que yo creo que puede ser un modelo de... no equivocado, pero un modelo raro de negocio ahora mismo para PlayStation. Yo creo que estamos centradas Sony y Xbox Sony y Microsoft en la siguiente generación, totalmente. Y de hecho, Xbox creo que lo está haciendo mucho mejor por el tema de que está llenando mucho el terreno con el tema de la nueva consola sin lector físico, el tema del pass que tienen ellos, que están metiendo y sacando juegos bastante pepinos y juegos que realmente los puedes jugar como el Forza y tal desde el minuto cero. Creo que se está posicionando mucho mejor Microsoft para la siguiente generación y es lo que están haciendo. Yo creo que Sony lo tendrá también un poquito escondido porque lo que ha mostrado, sinceramente, en este momento no tiene demasiado sentido, ¿eh? Vale. ¿Alguna cosa más, Rodri? Ahora que Sir Chat diga la otra, que es el que ha sido el community manager es hoy. Vale, y la siguiente pregunta es la que nos pregunta el señor Feginator, para mí ya sabéis el señor Follina. Dice que si creéis que la prensa se está cebando con BioWare. ¿Alguno de los dos nos quiere dar su opinión así directa? Hombre, yo creo que BioWare tiene lo que se merece. Eso sí, a ver, ahora aquí podemos entrar de... Pero es que es culpa de EA, es culpa de tal... Que BioWare esté como esté, pero sinceramente, fijaos los dos últimos grandes titulazos. Estamos hablando de AAA, y es Anthem y Mass Effect Andrómeda. ¿Me he dejado alguno de entremedio o no? ¿O son estos dos? No, bueno, son los dos últimos. Los dos últimos juegos de BioWare, que han sido Anthem y el Andrómeda. Y Andrómeda, no ha habido ninguno. Sí. Y han sido dos fiascos. Y lo digo con la palabra fiasco. Andrómeda sí que ha sido un fiasco en cuanto a crítica y demás. Un puto fiasco. Pero es un buen juego. O sea, lo cachondo de esto, sí, ahí sí que tengo que darle. No la razón, sino la duda que siembra, perdón, señor Feginator. No. Sí que le puedo dar un poco la razón porque, sinceramente, me parece un buen juego. Lo que pasa que, además, que también lo hemos hablado en el grupo de Telegram, al que os invitamos a todos. Es que superar la trilogía original venía de la excelencia. Sí que era que, aparte, tenía fallos, pero. Con el tema de Anthem, sí que es verdad que queda re hostia y sopas con ondas todas y más. Sí, pero por ejemplo, y eso mira, lo hablaba precisamente el otro día con Enrique, Charlie, Andrómeda, yo también vengo desde Mass Effect, que me encantó y yo lo disfruté como el que más, y evidentemente que yo no esperaba al Shepard, pero no sé, entonces, alguna referencia, alguna historia, y ya al margen de la historia y tal, el juego, la premisa empieza de putísima madre, me encantó. Explorar un nuevo universo. me encantó. Pero es que luego me recordó un montón al Assassin's Creed 1, que es repetir lo mismo. Y lo dejé, porque no me acabó. Y para que yo deje un juego me cuesta. Quiero menos termino. Ni con un palo, ¿no? Ni he visto todo lo que es y no, es que no. Pero es que prefiero que a mí Andrómeda, y yo, pues sinceramente, que la prensa se cebe más o menos, pues entiendo por qué. Porque la gente está ya un poco quemada. Claro, es que no es un estudio que... estudio, joder, que te ha traído toda la saga del Mass Effect, que te ha traído Dragon Age, al menos para mí el 1 es... es una delicia. Te ha traído los KOTOR, joder, bueno, el KOTOR 1, por favor. Ha caído, pues, pero en picado. Pues yo voy a dar mi opinión. Primero, que por ser justos, que menciona aquí el señor Follinator, como dice Charlie, del podcast Eres Gamer, solo decir que, bueno, que el señor Povich, que también nos ha comentado, que es también compañero podcaster del podcast Players to Podcast, y con la pregunta, pues decir que yo creo que sí se están pasando un poquito, no mucho, pero yo creo que se están pasando, porque también nos gusta mucho el clickbait y hacer sangre, y nos gusta mucho cuando algo grande falla, un estudio importante cae, pues aprovechar y hacer noticias y sacar sangre. O sea, yo creo que se están pasando un poco, que BioWare ha bajado muchísimo, que BioWare, bueno, yo, sus juegos no son el estilo de juego que a mí me gusta, así que no voy a opinar tanto, porque como no los juego, porque a mí el rol no me va, y es lo fuerte de BioWare, pues no voy a opinar. Pero sí que, por ejemplo, los últimos dos títulos son juegos que salieron sin acabar, salieron muy poco pulidos, entonces, con fallos gordos, entonces, eso no es perdonable. Eso, hasta qué punto es fallo de BioWare, hasta qué punto es fallo de que le han metido prisas, hasta qué punto es... pues Electronic Arts o BioWare que no pusieron el personal adecuado. Ambos juegos se ha comentado que tuvieron fallos muy jodidos en cuanto a la dirección y cómo llevar el título en ambos casos, porque se han filtrado ya entrevistas y comentarios de gente que pasó lo mismo en los dos títulos, que el juego tras X tiempo pues no tenían hecho casi nada, porque habían estado probando haciendo cosas que luego no iban a implementar y que iban con retraso. Entonces no sé qué ha pasado con BioWare desde que empezó, pues con ese primer Mass Effect y ese primer Dragon Age, pero ya desde entonces empezamos a ver que la empresa no iba igual, porque Mass Effect 2 ya se llevó bastantes críticas por una gente, porque ya decían que lo habían casualizado. Dragon Age 2, ni te digo. El 3, bueno... Inquisition, imagínate. El polémico... Sí, bueno, claro, digo, el polémico ni te cuento. Luego el Inquisition también. Y luego, o sea, es un estudio que para mí empezó muy bien cuando hacía rol puro y duro, y ahora que ha ido derivando otras cosas... yo no sé si porque se le ha ido gente, y sobre todo en tema de dirección no ha ido tan bien, y ya cuando le compro Electronic Arts por la fiesta padre, entonces para mí es un estudio. Recordemos el puerto de error, y recordemos a que estás diciendo juegos, recordemos el boom que hubo con el final del Mass Effect 3, que de tanta crítica que les cayó, ya no solo por medio, sino por gente, bueno, cambiarlo, tuvieron que expandirlo, ¿sabes? O sea, imagínate lo que fue eso. Sí, exacto. Yo te digo, como siendo no fan del estudio y viéndolo desde fuera, porque os digo, no, a mí el rol no me va y no me meto en estos juegos, y por ejemplo con Anthem, yo probé la demo, me gustó muchísimo el control y lo que proponía, pero luego ves que es un juego que simplemente para conectarte ya te da problemas, pues dices, hombre, pues cuando tenga más contenido y arregle los problemas de servidores, si tengo amigos con los que jugar, pues me lo planteo, porque es que es un juego divertido. Pero yo desde fuera no veo que sea un estudio tampoco... tan grande como pueden haber otros hoy en día, que son estudios muy emblemáticos. Son un estudio que en su momento hicieron unos juegos muy buenos, pero desde entonces han ido en línea para abajo, y ya hace mucho que ha llovido desde el primer Dragon Age y el primer Mass Effect, que ahí lo petaron. El primer KOTOR, también, correcto, que vienen de KOTOR. Entonces, ya hace tiempo que han ido más en línea para abajo. O sea, para mí hoy en día BioWare, pues cuando si anuncian un nuevo juego, pues yo diré, pues a ver si ya se realzan, pero que no sé, parece que el estudio tiene un problema interno muy grave en cuanto a dirección y coordinación, pues es lo que estoy viendo. Y creo que la prensa pues está cebando, pero porque les gusta mucho hacer leña al árbol caído, básicamente, y a la gente le gusta mucho criticar y recordar que tiempos pasaron fueran mejores, y pues piensa que ha pasado mucho tiempo y que probablemente no es la misma gente en BioWare ahora que entonces. A ver, yo lo digo, yo no es que... lo que ha dicho Reddy de los putos clickbaits y todo esto, a veces lo decimos, a veces la prensa da... mucho asco, la verdad, y yo lo digo desde la pena, de la tristeza del jugador, del en qué te ha, en lo que eras, o sea, lo que eras antes y lo que te has convertido. O sea, yo no es no estoy cabreado con BioWare, estoy decepcionado, o sea, estoy triste por ver lo que era y lo que se ha convertido. No, hombre, me gusta. Es que venir de la esencia, eso es complicado, ¿eh? Claro, por eso digo, yo no quiero hacer un clickbait. Yo a mí esta gente, pues la verdad es que me parece unos, vamos, unos despojos cuando buscas eso. El aprovecharte de que algo va mal para, ay, mira, voy a sacar lecturas, para mí que se pudran, así de claro. Pero yo como jugador, que es lo que me interesa, a mí BioWare me da pena lo que ha pasado con esta empresa. Y eso que la propuesta de Anthem era buenísima. Y sí, a mí, sí. Vamos, o sea, todos nos dejó, el gráfico, vamos, y tal, ¡buah! Todos dejó en plan, este va a ser mi próxima compra. Y luego vimos lo que era y dijiste, vale, hasta luego. Sí, es que de todos los que dijimos que íbamos a comprarlo, que éramos muchos, al final, viendo lo que ha pasado, no lo hemos comprado ninguno. Supongo que cuando baje a 20 pavos, yo me lo pillaré seguro. Pero no es un juego para pagar 60. Yo es un juego que si le meten más contenido, porque sobre todo el endgame está muy corto, pues, y dejan de tener problemas los servidores para jugar, pues entonces yo no veo ningún problema. Porque es que además es que me consta que es un juego divertido. Y bueno, yo de probar la beta me quedo clarísimo. Pues nada, señores, yo creo que ya va siendo hora de cerrar, porque hemos tenido un montón de contenido y va a ser un programa denso, así que esperemos que también lo hayáis pasado bien escuchándolo. Y nada, solo queda daros las gracias por pasarse una noche más con nosotros aquí al pie del cañón. Rodizzi, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso para la Semana Santa, porque... Bueno, no, perdón. ¿Qué coño? No, pues vosotros vais a estar. Tú, aquí no se deja. Aquí te vas, cabrón. Cambio. Yo voy a hacer un pequeño descanso para Semana Santa, que os den ahí todos reventados. Yo me voy a comer cachopos y vosotros aquí a hacer el programa. Así que nada, Rodizzi, te veo en dos semanitas. Hasta luego. Pero te vas a poner a comer cachopo jazz. por ejemplo. A ti te veo en dos semanas, y el chat a ti te veo en una, y a los oyentes les veo en un nuevo Express. Y a Chuno también la ves en una semana. Sí, la vemos también en una semanita. Hombre, si yo doy por hecho que estará por aquí, espera a ver si mis otros dos compañeros también se pasan dentro de una semanita en otro Express. No esperéis que para Semana Santa hagamos programa gordo, eso ya os lo digo. Pero ha sido un placer estar por aquí, me lo he pasado muy bien. Creo que hemos podido tener la suerte de comentar dos juegazos, porque al final hemos podido disfrutar de dos juegazos como la Copa de un Pino. O sea que este año empezó muy fuerte y eso siempre es una muy buena noticia. Y nada, nos vemos en dos semanas. Bueno, en una semana, perdón, joder, ya me has liado. Hasta luego. Te veo en dos semanas. Hasta luego. Serchal, un abrazo muy fuerte. Me alegro mucho oírte otra vez. Así que nada, nos vemos en breves. Hasta luego. Pues yo la verdad que no estoy a gusto de oírte. A ver si te vas a tomar por culo ya la semana que viene y puedo grabar ese tío. Pues nada, ha sido un placer. Me ha encantado escucharos con el tema de Devil May Cry 5 y Sekiro. La verdad que me ha gustado porque sé que son juegos que... No voy a jugar. Seguramente no los juegue nunca en mi puta vida. Pero no será por ganas. Bueno, pero la intención está ahí. Sí que tenía ganas de Sekiro, pero luego he visto el juego, cómo se mueve el personaje y tal. Y es que no puedo. Quiero que me gusten ese tipo de juegos, pero... Bloodborne, sí, Bloodborne me encantó. Pero... ¿Ya está pasado el Bloodborne? No, no iba a pasármelo entero, porque se me corrompió la partida. Es verdad, que te pegó, que te vestió torero. Fue una putada, sí. Pero bueno, la verdad que la estética increíble, o sea, impresionante. Pero si quiero, quisiera que me gustase, porque todo el mundo habla maravillas de la historia. Pero no, y Devil May Cry sí que es verdad que joder, es que al último que se lo empecé, que también me llamaba mucho, lo tengo ahí en su papel de, ¿sabes? En su... De fumar. Entonces, bueno, ya sé. Pero me ha gustado porque yo sé que son juegos que a vosotros os molan un montón y son sagas y tipos de juegos que os encantan. Entonces, se nota. Cuando un juego te gusta mucho, se nota y me gusta eso. Y nada, que no me enrollo más, que un placer estamos con un Express. Y nada, que en dos semanas os traigo una versión VR de verdad. ¿Te acuerdas de la caja de música, no? Del padre Gascón. Bueno, lo de la caja de música, me lo dijo de hijo de puta, o sea... Sin comentarios. Yo estuve escuchando días el programa de ese momento, el de ven para acá, venta, que te calzo la hostia. Luego a los oyentes, a ver, que se escuchen también, luego miraré qué programa es, pero la verdad es que, joder, es que me puso muy hasta la polla con la caja de música. Sí, te viste de torero, tú con la cajita de música, ve que esto funciona. Hostia, me acordé de la vida de Amu por WhatsApp. ¿Esto de la caja de música funciona o no? Porque me ha pegado una hostia que me ha hecho noche en el aire. Brutal. Pues bueno, señores, cuidarse mucho, señores y señorita. Espero veros. Bueno, yo os veo en 2 semanitas, eso sí. Yo, el nene se va de vacaciones. Y nada, nos vemos en Indie Podcast. El próximo va a ser The Express, con más contenido y mejor continente. Que hace tiempo no decía. Un abrazo muy grande a todos y hasta luego. Adiós. Adiós. Yo solo quiero hacer una pregunta un poco toca huevos, porque en realidad lo hago para decir algo un poco negativo del juego, si nos importa. No le des bola. No, sea muy rápido. Por favor, Zuno, o sea... Me está buscando, ¿eh? Hay gente que a la 1 de la mañana hemos quedado, ¿eh? En el Evo 2019, el Super Smash Bros... Espera, déjame volver a empezar, perdón. Mira que era difícil, o sea... Joder, tío, que aún tengo la garganta jodida, ¿vale? Por eso, para que no hables más. Garganta profunda. Perdón, para que no hables... Javi. Ha sido muy sutil, ¿eh? No he dicho ya nada. No, lo mejor yo, es que porque... se pensaba que no me enteraría, ¿eh? El Lamu, por su risa, deduzco de que no se había enterado. Chuno, ¿qué Street Fighter has dicho? Street Fighter 5. ¡Joder, de puta! ¡Mierda, tío! ¡Qué cabrón! Ha sido un counter-fusión. ¡Qué hijos de puta! Yo lo he hecho fuera de micros. Y ellos lo han hecho en mi... Agazapados como en la imagen esta que ha pasado. Creo que ha sido el Wallace del guepardo ahí en la montaña, ¿sabes? Es que ha dicho Street Fighter 5 tantas veces que...